101.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta. Por FM La Mosca 93.5. Auspician Sin Careta Beatriz Villar, cantora nacional, y Brión Gráficas e Imagen. Encontralos en Facebook. Hola, hola, Gerli Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, Lanús, Gerli La Mosca. Hola, hola, Banfield. Susana. Hola, Banfield, Tigre. Tigre, tiro. Hola a todos y a todas. Che, esto es Sin Careta. Flavia, ¿cómo anda? Ay, mirá. Mirame. Mirame. Ustedes no me ven, pero tengo una cara de alegría que no te cuento. Tiene flequillo prolijo. Ah, aparte. ¿Viste? Me lo corté ayer, así estaba inspirada, momento de inspiración. Hola, Johnny, ¿cómo anda el operador? Ahí anda Jonathan Robles en los controles técnicos, Flavia Otazo. Comiéndose un alfajor. Comiéndose un alfajor rosarino. Santafesino. Que nos trajo el Andy. Ahí dice santafesino. Pero son de Rosario, porque está todo mal Rosario Santa Fe, no es lo mismo. La gente de Rosario te dice, yo soy de Rosario, no soy de Santa Fe. Viste, lo dije bien. Bueno, les diría que sería como un dulce de leche con un pedacito de azúcar arriba, terrible, bomba total, bomba, riquísimo. Delicia. Así que hola Rosario también, ¿por qué no? Por ahí nos está escuchando gente de allá de Rosario mientras sean nosotros... presentes sería genial. Toda la gente que nos escuche, vecinos. Que sean presentes sería genial. Bueno, no sé. No, que no. Digo, hola, estamos acá, los escuchamos. En el uy, Facebook. Qué bueno, uno se siente apoyado. En el Facebook, claro. Sí, dale. Hacete presente en el Facebook, www.facebook. ¿Está bien dicho? Que ahí me retan siempre por cómo digo Facebook. Facebook.com/sincareta. Ahí nos puedes dejar tu mensaje. Nos escuchás a través de www.fmradiolamosca.com. Nos pueden llamar al 5433-3607. Sí, y que ahora salen las llamadas. Tenemos consola nueva de radio, buenísima, que esperamos. El sábado que viene es la fiesta Sin Careta. ¿Te das cuenta? Ya estamos, ya. Yo les quiero decir algo. Tremendo esto. De la fiesta Sin Careta. Cuando organizamos todo para la fiesta y pensamos en el nombre, yo lo único que dije fue, lo único que te pido que no le pongamos Sin Careta Fest. ¿Se acuerdan de esa conversación? Sí. Porque esta no quiero, porque hay un montón de tatatafes, tatatafes. ¿Cómo quedó en el flyer? Ninguno de los tres sin se dio cuenta. Caretafes. Era. Claro, está Cacho Fes de Artillería Pesada y queda como que le recagamos el nombre. Le mandamos un saludo grande a Cacho y a Celeste. De los jueves salen los chicos. Pero ¿cómo quieren que le pongamos también? No inventamos nada, nene. Es que tanto dijimos, no le pongamos Fes, que quedó que Fes y no nos pero dimos cuenta. Ya era saltado. Bueno, y Cacho Fes que hace un festival también heavy metal el 12 de septiembre. No, todos, no, todos. No, 25 de... Me parece que Cacho también el 12. Posta, todos, sí, el 12. Sí, porque iba a venir a invitarlos y me dijeron, pero el Cacho Fes también. Sí, pero te das cuenta, ¿no? Qué mal elegimos la fecha. O los demás eligieron mal la fecha. Yo, por ejemplo, antes de Don Osvaldo la elegí. Nosotros la teníamos cual, de antes. Sí. Alguien que hable con el Pato y que le diga que presente el disco otra fecha. Porque claro, nosotros estaríamos que nos queriendo ir. Como prensa, que entremos los tres. Estaríamos queriendo ir, pero bueno. Soñar bueno, no cuesta nada. Arrancamos. Un programón vamos a tener hoy. Este es el programa que no queríamos empezar. Por el solo hecho de no querer terminarlo también. Aparte, lleno de amigos, hoy viene Parador 66. Parador 66, tributo es como a Papo Riff, o sea, acústico. Ya está, ¿qué más? Ya está. Ya llegó birra, que decidimos no optar por... Muy estamos bien. Con el mate, estuvimos bien. Estuvimos muy voluntariosas, claro. Sí, responsables. Mucha fuerza de voluntad. Dijimos, estamos no, tomando mate, bizcocho. Todavía no, que vamos a hablar con la gente, un poco tranquilas. Tranqui. Bueno, y esta semana pasó de todo. Si te contara, mira. De todo, de todo, de todo. Pasaron cosas bizarras. Cosas miedosas. Y che, los sonidos ponelos para que la gente los escuche, operador, porque si no, si vos me lo haces con la boca. Sí, no, y hacelo al micrófono de última. Ponete un micrófono para hacer sonidos. Claro. Bueno, y vamos a estar hablando también de un poco de actualidad y esas cosas para variar. Y esta semana fue bien, bien dolorosa, bien una patada en los huevos. La verdad que sí. Yo no tengo televisor, ¿viste? En casa. Decidí no tenerlo. Y cuando quiero digo, bueno, a ver qué onda, me meto y veo los diarios en internet. Y te querés matar. No sabes qué, si te, o sea, sí, no sabes si decir, pero una cosa más terrible que la, o sea, es una locura ver un diario. Sí. O sea, una cosa es peor que la que acabas de ver y no paro, a veces cuando lo hago, viste que te mando los links de, porque digo, esto cómo puede pasar. Sí, sí, sí. La realidad supera la ficción, ¿no? En los diarios es terrible. Yo de verdad termino con dolor de panza después de leer el diario, porque hay cosas. Igualmente te digo, celebro que eso suceda, porque leer los diarios que tenemos que leer hoy en día y que no te pase nada por el cuerpo, algo no, mal está con vos, definitivamente. Bueno, esta semana la foto de Aylan y, uh-huh. y toda la crisis que hay de inmigrantes en Europa fue bien hacete cargo, ¿no? Bien, uh-huh. Algo hay que hacer, algo hay que pensar, algo hay que decir. Y también nos pasan un montón de cosas por la cabeza, porque qué hacer, ¿no? Uno se siente a veces también, si posteo una foto, yo sentía que si posteaba y decía algo en el Facebook, lo único que hacía con ese gesto era sacarme culpa, uh-huh. Porque en realidad no cambio el mundo, no cambio es una manera de la vida de los, yo tampoco lo hice, de los demás compañeros, compañeras, viste, que están en la situación de Aylan, que hay un montón. Y decís, bueno, es solo un hecho de quitarme culpa. Después, por otro lado, decís, si no posteo nada, el silencio es complicidad también. Entonces uno se encuentra en esos momentos de la vida donde realmente no sabe qué tiene que hacer, qué tiene que decir, cómo tiene que reaccionar ante ciertas cosas. Y también la impotencia que a uno le genera ser parte de un sistema que no cambia, ¿no? Y que vos sabés que eso puede cambiar si todos nos ponemos de acuerdo con otra cosa. Y la desesperación y la impotencia es por entender que no va a cambiar. Y después decís, no, pará, pero vamos cambiando. Las cosas están todo el tiempo en movimiento, surgen nuevos términos, nuevas palabras, nuevas leyes. ¿Pero cuánto falta para que este tipo de cosas sean las que terminen, ¿no? O sea, ¿cuánto falta? Sí, ¿y qué hacen los que sí tienen la, los que el pueden poder? Hacerlo... Bueno, ahora hay una polémica decisión de Austria contra los migrantes. El país europeo dejó entrar algunos miles de desplazados, pero anunció que cerrará nuevamente las puertas. Y Hungría persiste en no dejar entrar a nadie. Sabemos que, bueno, la Argentina comunicó que estaba abierta la posibilidad de que vengan todos los que quieran. Uh-huh. También se escuchan... Vi posteos en Facebook de los chicos Wichi del Chaco, por ejemplo, comparándolos y diciendo, mira, esto no pasa, sí, ya pasa acá. Y a mí son comparaciones que me parecen tan huecas, tan vacías. Porque sí, ya sé que pasa acá también, pero me parece que un dolor no tiene que tapar a otro dolor. Uh-huh. Que las dos cosas nos tienen que doler en el Chaco, en donde sea, en Siria, en donde sea. Si un pibe se muere... Por más cerca o lejos geográficamente que estés, a vos te tiene que pasar algo, a vos te tiene que doler eso. Como si fuera tu hijo, porque de hecho tenemos que aprender a vivir en comunidad. Y las comunidades, anteriormente, los hijos eran de la comunidad. Y si se moría un nene, no se le moría el nene a la mamá, claro, o a esa familia, se le moría a toda la comunidad. Y así lo tenemos que sentir, me parece a mí. Yo me quedo con esa cultura. Bueno, el papá de Aylan ya no le interesa recibir asilo. El padre del niño ahogado, cuya imagen se convirtió en símbolo de la tragedia de los refugiados sirios, dijo que ahora que perdió a su mujer y a sus dos hijos, ya no le interesa la propuesta de ningún país. Por otro lado, el Papa, que hizo un firme pedido a la Iglesia Europea, el sumo pontífice pidió hoy a comunidades religiosas y monasterios que los acojan, como lo harán las dos parroquias del Vaticano. Bueno, así que decidí no postear nada de este tema y mantenerme un poco en silencio. Lo único que sí posteé fue, bueno, la noticia que celebré de Argentina, de recibir a todos los inmigrantes. Y nada más. Y la verdad que este cuatrimestre estoy cursando periodismo y literatura, con Vicente Citolema como profesor y Matías de Rioja, que lo conocí este viernes, que es un profesor también de la materia, y compartimos todos algún escrito y salió este tema, ¿no? Y yo planteé esta incomodidad mía de no saber si escribir o no escribir del tema, desde dónde escribir, cómo escribir, y Matías al final de la clase compartió una poesía que él había escrito, que la verdad un poco que me mostró que hay otras maneras de escribir del tema y parándose desde otro lugar, y por eso la traje y por eso vamos a arrancar este programa con esta poesía de Matías de Rioja que se llama No todos somos Aylan. No todos somos Aylan, aunque nos rasguemos las vestiduras, aunque nos indignemos frente a la computadora, aunque incluso la tristeza nos pertenezca un momento. No todos somos Aylan. Porque sospecho que esa generalización es una forma de banalización, la forma moderna y mediática de sentirnos víctimas, de limpiar nuestra conciencia y no sentirnos jamás responsables. La foto es la de un niño ahogado. La imagen dice más que mil palabras. Y aunque usemos todos los adjetivos, busquemos todas las explicaciones y echemos todas las culpas, los niños seguirán muriendo. Un niño ha muerto. Cinco niños han muerto. Miles de niños seguirán muriendo. Pero sus rostros no tendrán fotografía. Y los fotógrafos del mundo no alcanzarán nunca para retratar a los autores de esas muertes. Y cuando pase el estupor y la maquinaria de la muerte seguirá su proceso y volveremos la mirada otra vez hacia nuestro ombligo lleno, porque lo estamos logrando, estamos asesinando los últimos rastros de humanidad. Nos hemos organizado política y económicamente para ello, para mercantilizarlo todo, para vivir anestesiados, para hacer de la muerte un show, para hacer de la hostilidad una patria, para destilar odio desde la comodidad de un sillón, para buscar siempre culpas extranjeras y tranquilizar nuestra conciencia creyendo que los políticos son los otros. No todos somos Aylan, pero quizás sí, todos lo hayamos dejado morir de algún modo. Pues hemos puesto precio a la vida, hemos tasado razas, priorizado existencias y hemos hipotecado lo humano en busca de plusvalía. Y cuando termine de escribir estas inútiles palabras y de sentir náuseas y vergüenza por mi especie, buscaré comida en mi heladera, prenderé el televisor y miraré las fotos de otro niño muerto desde mi iPhone. Bueno, seguimos, si se puede, en Sin Careta. Tremendo. Por FM Tremendo. La Mosca. Ahí le dejamos a todos y todas en el Facebook la poesía. No todos somos Island para que ¿cómo la ¿cómo se llama tu profesor? Compartan. Matías de Rioja. Un saludo. Está en el Facebook, Matías de Rioja. Un saludo. Igual ni debe estar escuchando, pero bueno. Le mandamos debería, porque leímos tu poesía. Nos gustaría mucho escribir como vos, Matías. Sí. Bueno, le mandamos un saludo a Matías, a todos los profes y a Aixa, que nos está escuchando desde Temperley. Un beso grande a Aixa. Dice, todos hablan de paz, pero nadie educa para la paz. En el mundo educan para la competencia y la competencia es el comienzo de cualquier guerra. Ya está, no hay que agregar más. ¿Qué se fueron a otro lado ustedes? Ya, no hay que agregar más nada, dije. Yo te estaba escuchando. Nacho Man. Le mandamos un saludo a Nacho Man. Sí, me apareció, porque apareció. Tiene momentos, viste, apareció de Nacho desaparición. Man. Dice, hola gente, ¿cómo andan? Yo acá esperando por Boca versus San Lorenzo. Ahí va, ahora entiendo todo. Y bueno, quería decirles que ayer fui a ver a Divididos al Luna Park y me robaron el celular. No. Una re bronca porque no salgo nunca y encima tenía fotos de mi hija. ¡Qué bronca! ¡Dios! Un saludo desde Villa Urquiza, los quiero, dice Nacho. Nacho, pero a los recitales sin celular. ¿A los recitales? Es una ley de la vida ya. No, o sea, ¿sabés la cantidad de celulares? Yo quisiera, acá tendríamos que hacer una columna de cómo tips para los recitales. Porque de verdad hay un par que lo necesitan. Sí, por Dios. ¿Cómo ir vestido a un recital? Yo ay, creo, lo voy a hacer yo, ¿puedo? Por favor. ¿Podés? Porque creo que es un servicio a la comunidad de las nuevas bandas. Que tienen un público un tanto extraño. Un público de teens. Sería y que como que no está entendiendo no, la onda. Yo no quiero, perdón, no, pero yo no quiero ir ya, yo ponele, yo tengo 25 años. Yo quiero a mis 30, 30 no, y pico. Pará, yo voy a decir una cosa, no discriminemos por tribu, que yo la otra vez vine acá y alguien me dijo, "No, pero mira que yo no tengo oyentes rolingas cuando vio mi flequillo." ¿Y por qué? Está muy alevoso tu flequillo, eso hay que decirlo. Pero porque me lo cortaron mucho por ahí. Igual está perfecto. Bueno, le mando un saludo a la peluquera. Ni hablar, yo quiero un flequillo así de cortado, olvídate. Bueno, pero igual no lo tenía cortado en ese momento. Ah, y es la onda, entonces te la sienten, ¿viste? Sí, a mí me ven con rastas, igual saben que soy rolinga. Flequillo Stone, que asocian eso. ¿Qué onda, boludo? Todo un montón bueno, de gente tiene flequillo. Y no es Stone. Es la actitud. Es solo una cuestión de actitud. Bueno, no sé. Pero no vamos a la actitud Stone. Todo es el rock and roll, el reggae, el heavy, Stone. Como le quieras llamar, tenemos que ser todos buena onda. Nosotros somos todos buena onda. Pero hay que ir en zapatillas, chicas, a chicas, los recitales. Y minifalda no. Y alguna remera de alguna banda va mejor que la de... Que una con strass, que con una con strass, brillo, o un Animal Print. No, Animal Print no va a los recitales, chicas. Bueno. Me estreso, boludo. Che, y escúchame, volvámoslo a lo de Nacho. De Nacho. ¿Dónde tenía el celular Nacho para que se lo claro, roben Claro, Nacho, en un porque recital? Si vos te vas a meter en el medio de un pogo de divididos. En el bolsillo no puede estar. En el bolsillo estás un poco complicado. Después, por eso hay que llevar mochila. No hay que llevar el celular, riñonera si no, ¿sabes? Te mochila. La colgás ahí, da vuelta. Yo voto por encima. Mochila, porque la riñonera te la tiran y se la saca la mochila, estás abrazadita. Pero no sé si tan heavy para que te arranque. Yo por las dudas llevo mochila, a mí nunca me chorearon en un recital. Ah, yo me he puesto, si no, la riñonera, le arriba una camperita. Ponele. O algo así. En los recitales de la renga o eso. Hay que llevar lo mínimo indispensable. Pero el celular innecesario, si con quién vas a hablar estando en un recital, vas a sacar una foto, sos un pelotudo, que se está perdiendo todo el show porque querés sacar una foto. Claro, sos dejá que eso lo hagamos los boludos periodistas. Claro, hay gente que hace eso, nene, vos mirá el recital que pagaste 350 pesos de entrada. Claro. Che, pasame el fuego. Che, no, se puede fumar acá. Ay, me tengo que ir afuera. Te tenés que ir afuera. Madre, me tengo que quedar acá. Okay. Echala lore. Bueno, estamos esperando al Colo. El Colo. El Colo de Raíces. Espero que de Lander, no sea un vendehumo que haya dicho que dijo venía que iba a venir. Y ahora, no sé. Estamos esperando a Parador 66. Ah, y además le tengo que mandar... Bueno, pará que parece que nos estamos cagando de risa de la pérdida de... No. Nos solidarizamos con la pérdida de la foto de la nena. No, ni hablar. Que eso sí que es un bajón. Y el celular se compra, no pasa nada. La foto, sí, la, no sé si la tenía subida. Escúchame, Nacho, man, esto va y viene, ¿viste? No te iba, tampoco se te iba a romper, seguro, es una mierda el celular. Que no te arruine la fiesta. Ni hablar. Porque nos podías haber contado cómo estuvo Divididos en Luna Park. Claro, y mirá, ¿ves? Pero eso pasa. Y todo se pierde en un celular. ¿Te acordás cuando se me perdió la billetera en Finisterre? También. ¿Pero yo qué hice? No lloró. No lloró. ¿Qué pedo? Dije, uy, no tengo la billetera. Bueno, tenía el DNI viejo y... Lo tenía pesos, que cambiar, ya está. Ya fue. Pero aparte estábamos que tenía un pedo biónico, no le importaba nada. Chico, decía, tenía mil pesos entre billetera, bueno, no importa. La plata como viene, otro va. Día que matar. Bueno, vamos a estar hablando un poco del del síndrome del cuidador. Se trata de un trastorno poco conocido, pero con implicaciones muy graves, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Es el síndrome del cuidador. No me creen un choto. No me creen, digo, que le estoy hablando en serio. Le están mirando. No, es una nota que me mandó una amiga para que compartamos. Sí. A ver, ¿qué pensaríamos si nos ofrecieran un puesto de trabajo que nos ocupase las 24 horas del día, que absorbiera toda nuestra energía y atención, que supieras que supusiera un gran esfuerzo físico y mental, que no estuviese reconocido y que no fuese remunerado, se dice. O sea, que no te pagaran. El cuidador de una persona dependiente realiza ese trabajo y lo hace solo por amor a esa persona. Estamos hablando de una persona dependiente, ¿eh? El cuidador de una persona dependiente hace todo eso solo por amor a esa persona de la que depende totalmente de sus cuidados y atención. Además de por otros sentimientos, como la culpa, el sentimiento de obligación, la falta de apoyo familiar y social, y en muchas ocasiones, por la falta de recursos económicos. ¿Qué es el síndrome del cuidador? Es un trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol de cuidador principal de una persona dependiente. Se caracteriza por el agotamiento físico y psíquico. La persona tiene que afrontar de repente una situación nueva para la que no está preparada y que consume todo su tiempo y energía. Se considera producido por el estrés continuado, no por una situación puntual, en una lucha diaria contra la enfermedad, áreas monótonas y repetitivas, y que puede agotar las reservas físicas y mentales del cuidador. ¿Quién padece el trastorno del síndrome del cuidador? Se presenta especialmente quienes tienen que someterse a cuidar a adultos mayores con algún grado de alteración o deficiencia de orden neurológico o psiquiátrico, como por ejemplo el Alzheimer. Uh-huh. En España actualmente hay alrededor de 600.000 enfermos de Alzheimer. ¿Así se dice? Alzheimer. Bueno. Alzheimer. Siendo la ¿Qué enfermedad de mierda esa? Mal. Siendo la primera entre las enfermedades neurodegenerativas, así como la primera causa de demencia en la población anciana. El cuidador principal de un enfermo suele ser, en España, una mujer, de edad comprendida entre los 40 y 60 años, hija o cónyuge del enfermo, que no cuenta con el apoyo del resto de la familia a la hora de cuidar al enfermo. Este cuidador principal va a asumir poco a poco todas las tareas del cuidado del enfermo, con la consecuente carga física y psíquica, hasta llegar a convertirse en el centro de su vida y ocupar todo su tiempo. En el caso de las mujeres, además, siguen realizando el trabajo del hogar, el cuidado de los hijos, nietos, etcétera. Poco a poco va perdiendo su independencia, llegando a desatenderse a sí misma. No se toma tiempo libre para su ocio, abandona sus aficiones, no sale con sus amistades, etcétera, y acaba paralizando durante largos años su proyecto vital. cambios que se producen en su vida debido al síndrome del cuidador. Cuando nos hacemos cargo del cuidado de un familiar enfermo, se producen en nuestra vida una serie de cambios a corto y largo plazo. Cambios en las relaciones familiares, nuevas tareas, conflictos, cambios en el trabajo y en la situación económica, ausentismo, abandono, aumento de gastos, cambios en el tiempo libre, disminución del tiempo dedicado al ocio, a la familia y a los amigos, en definitiva a nosotros mismos, y cambios en la salud, cansancio, trastornos del sueño, cambios en el estado de ánimo, culpabilidad, preocupación, tristeza, ansiedad. Ahora, para los familiares, inicios del trabajo del síndrome del cuidador. Es importante que los familiares y amigos del cuidador, de esta persona que está dedicando su vida a cuidar a este enfermo, estén atentos a una serie de síntomas que pueden ser indicios de la presencia de este trastorno. Agresividad contra los demás. Siempre pasa en las familias que hay un enfermo y uno solo se hace cargo y los otros hermanos no. Exactamente, siempre pasa. Bueno, así que todas las demás que no se están haciendo cargo y sabes que hay uno que está cuidando a tu viejo, fíjate si le pasa todo esto, dale una mano, loco, porque sí, si no está, le dan bola al viejo, no creo. Está teniendo problemas. Bueno, alguien, amigos, quien sea. Agresividad contra... Y si vos estás cuidando y te pasan todas estas cosas, bueno, es síntoma de una enfermedad, ¿no? Trata de ayudarte de alguna manera. Agresividad contra los demás, tensión contra los cuidadores auxiliares, no atienden al enfermo correctamente, impaciencia con el paciente, negación de su estado real, aislamiento progresivo, desmotivación, depresión, trastornos psicosomáticos, cansancio, ansiedad, agotamiento continuado, se siente desbordado por la situación, sentimientos de culpabilidad. Bueno, también hay síntomas físicos como trastornos osteomusculares de los huesos y los músculos y dolores asociados, patologías cardiovasculares, trastornos gastrointestinales. O sea, te terminas enfermando. Te enfermas físicamente. Bueno, por lo general, viste que cuando ves esa situación de alguien en ese estado y el que cuida siempre está, no sé si no más hecho mierda que él, propio enfermo. O sí, terminás enfermándote destruido vos también. Bueno, consejos, ahora sí, para estas personas. Consejos para los cuidadores, una forma para evitar el síndrome si tenés que hacerte cargo de algún familiar enfermo. Informarse muy bien sobre los cuidados que precisa la persona a la que va a cuidar. Para ello puede consultar con su médico. Descanse cada día lo suficiente. Evite automedicarse. Vaya a su médico siempre que se encuentre mal. No lo deje para más adelante y no ponga excusas para no ir. Realice los seguimientos que sean necesarios si padece alguna enfermedad, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, etcétera. Procure mantener sus amistades y acudir a reuniones sociales y actividades que le permitan seguir ampliando sus redes sociales. Siga realizando algunas de las actividades y hobbies que siempre le han gustado, ir al cine, pasear, hacer ejercicio, ir a la piscina, ir a ver una banda de rock, que tengas ganas. No se sienta culpable por reírse o pasarla bien. Si usted es feliz, lo será más fácil sobrellevar la situación. Cuide su aspecto físico. Esto mejorará su bienestar psicológico. Ha de tener un tiempo a la semana para usted mismo, de forma que debe buscar ayuda de un familiar, un amigo, un asistente para que cuide al enfermo durante ese tiempo que le pertenece. También es importante tener unos días de vacaciones al año, después de lo cual verá las cosas de forma diferente. Bueno. Bueno. Estimo que debe ser complicado para el que tiene que cuidar. Sí. Y que no cuenta. Y aparte vamos a aprovechar este momento también para decir la necesidad de los espacios de buen cuidado para las personas grandes que debería poner cada municipio y que sean gratuitos, porque cuando llega un momento que por más buena onda que uno tenga necesitan un cuidado, por ahí hay gente que necesita un cuidado especial, más especial de enfermeros, y estaría bueno que sea gratis. Que el Estado se haga cargo de los ancianos también, ¿no? Porque encima son carísimos. De que tengamos lugares donde dejar a estas personas que necesitan por ahí otro tipo de cuidado especial, con la tranquilidad de que van a estar bien cuidados, que no los van a cagar a palos, uh-huh, y que no nos va a llevar medio sueldo dejarlos ahí. No, porque también es muy caro si buscas, sí, un buen lugar. Sí, son carísimos y no te garantiza que sea esté bien cuidado, porque... Cuenta pendiente para los funcionarios, che, a ver si alguno arma algún proyectito o algo y se hace cargo de nuestros viejos, tanto que se la pasan hablando, ¿eh? De respetar. Son los que los van a votar también, porque digamos que... Dale, media pila. Va a escuchar un tema, que no sabemos cuál. No. Ayer fuimos a ver a la Rolling, a Rayman Dev. Para nosotros va a ser la Rolling. ¿Podemos poner algún temita de Rayman Dev? Bueno, pon lo que quieras. Bueno, para después. Después te contamos todo lo que pasó en el show de la Rolling. No, todo no. Todo no. Bueno, alguna cosa. Alguna cosita te contamos. Viene y dice que te quiere cumplir y se despide de su amiga con un beso de boca. Dice que esta noche no te vas a poder ir. Dice que esta noche no se va a dormir sola. Ella, ¿qué quiere de mí? Sí, media tortilla, esta noche me voy a morfar y no voy a hacerme ya ningún problema con esto. Ella igual lo quiere hacerlo por atrás. Vamos a empezar por adelante primero. Se va a parar el corazón, porque hace tiempo que no pruebo un viene Flavia. Cosas importantes que tengo para decirles. Bueno, para tampoco tan importantes, no sea con tanta expectativa, pero sí, sí son mega importantes, porque ya me dijeron dos o tres personas lo mismo. La gente está dejando mensajes en la página de la radio, www.fmradiolamosca.com.ar. Que hay un lugar que dice deja tu mensaje en la página. No dejen mensaje ahí porque no sabemos a quién le llegan los mensajes, pero a nosotros no nos llegan. Claro. Los mensajes para Sin Careta hay que dejarlos en www.facebook.com/sincareta, en nuestro Facebook, no en la página de la radio, ¿sí? La www.fmradiolamosca.com.ar es solo para escuchar. Claro. Después igual tenemos que hacer una foto o eso, porque ya varias personas me dijeron que me hablan por ahí, no les contesto, pero no les contesto porque no nos llegan esos mensajes. No sabemos dónde van esos mensajes. Cosa que hace alguna persona que después no sabemos dónde. Rock and roll fue lo que vivimos ayer en el show de la Rolinga. No, dale, dale. Rayman Dev. Qué bárbaro. Bueno, perdón, che, no, nos va a costar un poco. No, para nosotros siempre va a ser lo mismo. No, nos va a costar. Bueno, lindo. No, muy bien. Muy bien, sonó re bien. Esas bandas cuando estás ahí decís, qué bueno que vine. Qué buena qué banda. Qué bueno que vine. Qué, son muy lindos, feliz. Chicos. Sí. Son muy lindos, tocan muy bien, son lindos, todo, una maravilla. Una maravilla, sí, la verdad. No convidan pensar. Birra, pero se puede perdonar porque hacen buena música. Y viste, es así, cuando están ahí arriba vos decís, bueno, no importa que no me saludó. No, nos saludaron, todos nos saludaron. Igual un poco los obligué yo a que me sí, saluden. Sí, fue como un acoso ya, venía a saludarme porque se pudre acá. No, acoso fue otra cosa. Eso, sí, podemos tener otro segmento. Sí. Otro segmento. Ese es para otro programa. Que podemos hablar de acoso. Ese, sí, la verdad. Sí, ponele, ¿no? Pero no ahora porque no sería el momento. Lo tiro. Hay que armarlo. Bueno, nada, estuvo muy lindo el recital de Rayman Dev, la pasamos muy bien, lindo el lugar, suena muy bien. Yo lo hubiese querido un poco más fuerte, me sonaba como bajito, pero por ahí pues estaba muy manija. Sí, yo pienso que también, estaba un poco manija. Como que me faltaba volumen. Sí, opino igual, me pasó de que... Uy, y bueno. No es que sonara mal ni nada. No. Es de manija, quiero que quede claro. O sea, era como que quería parlar el bafle al lado. Claro, que explote todo. Pero bueno, excelente igual. Excelente. Bueno, ahí le mandamos un saludo a Hernán Sánchez. Grabamos, hicimos fotos. Las fotos ya las subiste, una eficacia. Las fotos ya están en el Facebook. Las pueden ver, todo el show de Rayman Dev en Facebook. Excelente. Venimos trabajando desde Sin Careta mucho, el 12 de septiembre se viene, hay que decirlo miedo. A cada rato. 12 de septiembre. El sábado que viene, fiesta Sin Careta, acá en Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, toca la gente. Buscame un tema, por favor, hoy sí pasemos todo otra vez, un tema de todas las bandas que vienen a tocar. Viene, te digo, igual hay tiempo. La grúa del rock. Sí. Pachuli Rock and Roll. La Balbucera y cierra Pezón Radioactivo, tributo a Redondo, el sábado que viene acá en Avenida Hipólito Yrigoyen 1625 Avellaneda, no te lo podés perder. Venite aunque sea un rato, venite a decirle a Vanina que... Feliz cumpleaños, gracias por venir, chau. Tomate una birra y un pancho y un chori. Comete un chori, por Dios. No comas. No vayas a comer. No vengan cenados, chicos. No vengan cenados. Va a haber buffet económico, popular, como le quieran llamar. Sí. Pati y Chori. Pati y Chori creemos, porque no sé, todavía no fui a comprar. Pero algo va a haber, ¿eh? Cerveza, vino, Fernet. El vino fue un agregado especial. ¿Qué más querés? No te puedo dar nada. No sé. Las cuatro bandas en vivo, vamos a estar haciendo el programa en vivo, si Dios quiere. Vamos, más que Dios y Javier armar cable. Así, si Javier quiere. Sí, claro, si Javier ya nos dice que tiene el cable. Ya está todo. Hay que venir a limpiar, Montes, hay que hacer un montón de cosas. Si alguien quiere venir a ayudarnos a organizar todo. Tenemos miedo, quiero que lo sepa. Sí. Bueno, pero no va a pasar pero nada. Pero con actitud. Va a salir todo lindo. Bueno, así que vénganse porque lo estamos esperando. No nos dejen solos, por favor, no nos dejen solas. Sábado 12 de septiembre. Una foto llamada a la solidaridad. 21:30, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625 Avellaneda. Y... nada. Si podés, trae... La entrada es gratuita, pero sí. Si podés, trae un alimento no perecedero, una frazada, un colchón que estamos juntando, como dice el spot, para que los compañeros lleven a las zonas de las inundaciones que... que necesitan algunas cositas, algunas varias cositas. Así que bueno, el que se acuerde y pueda traer algo para donar, también, bienvenido sea. Recuerden que las entradas se las compran a la banda si quieren colaborar con alguna de ellas, y si no, entran igual, ¿ok? Sí, así como escuchás, loco, ¿eh? Si te copas, decís, uy, loco, yo quiero colaborar con la balbucera, bueno, pum, voy y se la compro a la balbucera. Sí, aparte a la balbucera, los que sean de Guernica, cómprensela porque sacan micro. Comuníquense con los chicos a ver de dónde sale el micro, viene todo por Pavón y te podés subir al micro de la balbucera. Sí, buenísimo, eso es buenísimo. Así que, nada, se la compran a las bandas si se copan, si no tienen un mango, porque a veces no tenés 25 pesos. Puede pasar, tenés 30 para la birra y querés escuchar las bandas, vení igual, que entras igual. Ahí está, yo me estoy fijando porque le había preguntado a los chicos de la balbucera, me habían dicho de dónde sacaban el... Acá, mirá. Este sábado la balbucera de rock en Avellaneda, quedan pocos lugares en el micro. ¿Eh? ¿Quién más se sube? Así que ahí les vamos a compartir el Facebook de la balbucera, la entradita. Que le compras a la balbucera también y te subís al micro que viene de allá de Guernica. Así que... Y quedan pocos lugares, ¿eh? Qué fiesta vamos a tener, ¿eh? Con la balbucera. Bueno, ahí está, compartimos, che, para que la gente se suba al micro de la balbucera rock. Bueno, creo que lo tengo en Sin Careta, de donde salía el micro y todo eso. Bueno, ahora lo vamos a buscar. Bueno, vamos a escuchar algo. Bueno, dale. Ay. Pataleando rock and rolls, Rey Mandev. Sin Careta. Gracias, chicos, por la noche de anoche. Impresionante. Ahí están las fotos para que vean el show. Ahora los vamos a compartir el álbum. Disculpen para... que nos fuimos sin saludar. Yo sé que esperaban nuestros saludos, pero tuvimos un inconveniente. Perdón. Y tuvimos que salir rápida. No sé, nos tuvimos que ir. Velozmente. Bueno, perdón. Pero igual los saludábamos y estuvimos con ellos todo, pero bueno, no sabemos si por ahí nos iban a invitar una cerveza después. Eso nunca lo sabremos. Pataleando rock and roll, Rayman Deben Sin Careta, FM La Mosca 93.5. Las chicas se divierten, los pibes como siempre. Pataleando rock and rolls. este mundo de televisor sin careta, lo mejor sin careta, o sin yo. Deja de comer, operador, deja de comer, por favor. Ahora vino Omar y trajo masitas secas. Un aplauso para Omar. ¡Bravo! Bueno, bien. Todavía hay agua del mate, ¿entendés? Quiero decir que era una deuda que tenía con ustedes, sin careta. Ay, nos habíamos olvidado que nos debías, Omar. Y sí, pero yo sí, tenía memoria. Un montón de masa. Masa seca, bueno, para disfrutar con el mate. Yo los creo chicos, que es una... acá tenemos, mira, o pasamos hambre o hay de todo, parece... Yo traje bizcochito. Parece el Ramadán. ¿Cómo se llama la fiesta esa judía que hace que todo comida? Bueno, tenés, pero es muy importante porque, ¿qué pasa? Alfajores santafesinos, bizcochito de grasa, cuernito de grasa y masa seca. ¿Qué? Pero por favor. Y el mate. Eso está un poco lavado. Sí, habría que cambiarle un poquito la con onda. Sí, hay de ahí de todo. Una mezcla. De la noche. ¿Cómo andas, Omar? Bien, bien. Yo los venía a visitar a ustedes sin careta y a toda la gente de FM La Mosca, para informarle de que el próximo sábado 12 de septiembre la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro realiza una mateada en la Avenida Galicia. Ah, ¿te acordás que lo habíamos dicho? Es verdad, 12 de septiembre, el sábado, que era, primero mateábamos y después venían todos a Sin Careta. Que es tu aniversario, sexto aniversario. 6 años de Sin Careta. Bueno, son casualidades, ¿no es cierto? Bueno, la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro hace es un hecho cultural, 4 recordatorios. En el primer lugar, va a ser en la Avenida Galicia 462-64 en Piñeiro, en el lugar donde nació el Club El Porvenir. Bien. Bien, ¿por qué? Porque decimos así, punto 1A, los vecinos de Piñeiro, fundadores del Club El Porvenir, festejamos los 100 años en la localidad de su nacimiento, Avenida Galicia 462-464 Piñeiro. Punto 2B, la escuela número 17, ex-53, cumplió sus 100 años por la cultura y educación pública para el pueblo de Piñeiro. Número 3.C. Los vecinos de Piñeiro festejamos los 100 años de la poetisa Judy Gómez Vaz, de nuestra institución tanguera, lunfarda y ciudadana ilustre de Avellaneda. Mirá, de todo para festejar, Y el punto 4D, se cumplen 150 años del primer ferrocarril al sur que atravesó el actual Piñeiro hasta Chascomús. Bien, ¿cuántos del ferrocarril? 150 años. 150 años del ferrocarril. Que atravesó Piñeiro hasta Chascomús. 100 años de la poetisa... Judy Gómez Vaz. Y después tenemos... 100 años de la escuela número 17, la calle Chile al 100. Y El Porvenir. Y el Club El Porvenir, que los vecinos de Piñeiro fueron sus fundadores. Claro, sí, que es eso. Bueno, y decimos, traer equipo de mate, ¿por qué? Porque vamos a hacer una mateada en la Avenida Galicia el sábado 12 de septiembre... entre las 10 horas y 13 horas, en la Avenida Galicia 464, traer equipo de mate y se van a vender unos CD al costo con los 4 temas. Pero es un hecho cultural, no futbolero, quiero hacer entender a la gente, ¿por qué? Porque el Club Porvenir no es solo el fútbol. Sí, había de todo en el Porvenir. Exacto. Había baile, ¿no? Había el Club otros Porvenir, deportes. El Club Porvenir practicó oficialmente 18 actividades deportivas. Nació como un club de lucha greco-romana y levantamiento de pesa. Mirá. Después fue una actividad cultural y social muy grande. ¿Por qué? Porque tenía su comisión de damas, que eran señoras casadas, y su comisión de señoritas, como se usaba en esa época. Damas y señoritas. Damas y señoritas. Es muy importante, en aquella época era así. Sí, sí. Después su comisión de folclore, su comisión de fiesta. De todo tenía el Porve. El Porve llegó a tener de todo. Entonces tenía actividades deportivas y sociales, conferencias. No, no, aparte socialmente lo que hicieron los clubes de bar, hace cuánto cumple el 100 años. 100 años, estamos en el 2015, allá por el 1915. 1915, imagínate que se estaban formando los barrios recién. Aquí, claro. Entonces, la función de los clubes era también juntar a los inmigrantes, que se conozcan. Exactamente. Que se empiece, políticamente decía, fue muy el importante. El club por venir políticamente tuvo una hegemonía anarquista y socialista. Claro, políticamente fue muy importante para la construcción del y barrio. Y te voy a decir, ¿cómo fue la camiseta del club por venir? Era raya negra y blanca, porque homenajeaban a los anarquistas que estaban presos en el sur con los trajes negro y blanco de otra manera, de ¿viste? De preso, sí. De preso. Entonces la camiseta de Pornil la llevó así, de esa manera, en homenaje a los anarquistas presos. Después, en Metro Barrio de Piñeiro, en distintos barrios de la localidad de Piñeiro, nació también la Biblioteca Popular Velada Estudio Después del Trabajo, sí, que es la unificación de dos bibliotecas, una anarquista y otra socialista. Sí. Luego, mirá qué cosa, cómo son las cosas. El Porvenir nace el 12 de septiembre de 1915, y la primera sede social fue Avenida Galicia 464, con una hegemonía anarquista y socialista. Sí. Por la vuelta, que vendía a ser la calle Perú. Estaba Veladas ahí también. No. Ahí, a mitad cuadra, por Perú, había un Ateneo Ciudad Avellaneda, que era anarquista. Una biblioteca. Sí, sí, sí. Y en la esquina, por la misma manzana, antes que haya, hubo un barcito, no sé si vos te podés acordar, que había una fonda, sí, un pequeño barcito, ahí existió un local de la Fora. No sé si era del quinto congreso o del noveno congreso, eso sí que no lo sé. Y enfrente de la Fora había un árbol inmenso que tenía un hueco inmenso. Y ahí guardaban armamento y explosivos. Eso es Perú y Entre Ríos. No, Perú y Entre Ríos. La esquina de mi casa. Así que todo eso tenía la hegemonía de tantos obreros, anarquistas, socialistas, inmigrantes y criollos de la época. Sí, sí. Y los problemas existían en la fábrica Papini. En las Papini, que fue la huelga Papini, muy importante. Y en la Blanca, en los frigoríficos. En los frigoríficos. Y talleres metalúrgicos, en el puerto. Digamos, el club por venir era hegemonía proletaria. Totalmente proletaria. La mayoría proletaria, sí, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? Se identificaba con el socialismo y el anarquismo. Otros dicen que eran estudiantes que eran anarquistas y socialistas que también fundaron el club. Que fundaron. Pero venía de la clase obrera y del estudiantado, tal vez. Sí. ¿Entendés? Y bueno, el estudiantado siempre fue parte de la clase obrera. Exacto. También. Entonces, ¿qué sucede? El Porvenir tuvo una murga que fue muy interesante, que fue muy importante, que anduvo en Piñeiro de 1942 a 1962, llamó la Barra La Canilla. Ay, me acuerdo de los corsos de Galicia que pasaba la y barra. Y tenía... Era re vieja la mina, no, pero esto no fue hace 100 años, lo de la barra. No, hasta el 62. No, y después también. No, pero no era la Barra La Canilla. Ah, pero le pusieron el mismo nombre. No. Algo de la Canilla barra, era. La Barra La Canilla no. La Barra La Canilla tuvo 20 años, su presidente fue un gran de familia anarquista, ¿no? ¿Qué nos pasó después, no? Porque ahora no quieren corso, nada en Avenida Galicia, es una locura. El presidente de la murga, Leonardo Carlos Bracco, de familia italiana de anarquistas, él fue presidente de la murga durante 20 años. Después hubo también una orquesta humorística. ¿Todo eso en el Porve? En el Porve, que eran dos jugadores de bocha del Porvenir, que llamó Los Inmigrantes, pero antes se llamaba La Colgada. Son orquestas típicas humorísticas. Claro, y aparte, bueno, todo esto, ¿no? Que fue lugar de reunión y de organización de un montón de cosas. De así todo, que y los matrimonios que se conocieron. Se conocieron en los bailes, del Porvenir. Eso hay que reconocer. Los matrimonios que se formaron, las familias. Así que un club es una identidad de pueblo. Sí. Es una identidad de pueblo. Y todos los clubes son identidades de un pueblo. No es solo fútbol. No solo el fútbol. Bueno, entonces sábado 12, ¿a qué hora? De 10 a 1. En Avenida Galicia 464, mate, a traer equipo de mate, y este, a pasar un rato bien, pero hablando de historia, hablando un poquito. No es futbolero el tema, ¿eh? No es futbolero. El futbolero no se parte de la gente, familiar y es vecino familiar. Y vecina. La Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro te invita a la mateada 1915-2015, sábado 12 de septiembre, entre las 10 y las 13 horas, en Avenida Galicia 464, Avenida Galicia 464. Los vecinos de Piñeiro, fundadores del Club El Porvenir, festejamos los 100 años en la localidad de su nacimiento. Avenida Galicia 462-464 en Piñeiro. Además, la escuela número 17, ex número 53, cumplió sus 100 años por la cultura y educación pública para el pueblo de Piñeiro. Los vecinos de Piñeiro festejamos los 100 años de la poetisa Judith Gómez Vaz, de nuestra institución tanguera, lunfarda y ciudadana ilustre de Avellaneda. Y además se cumplen 150 años del primer ferrocarril al sur que atravesó el actual Piñeiro hasta Chascomús. Trae equipo de mate, se van a vender CDs al costo con los cuatro temas. El presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro es Omar González, que está acá en el estudio invitándote personalmente, el vicepresidente Rudy Varela y la secretaria Mabel Álvarez te están invitando. Che, vinieron acá al programa para que todos y todas nos acerquemos el sábado 12 a las 10 de la mañana hasta la 1 a tomar unos mates con los vecinos, charlar un rato, vernos las caras. Y a la noche hay un espectáculo muy importante aquí, que son los 6 años tuyos. Ahí, ¿no? Está, así que los tengo esperamos. Memoria, ¿eh? Dale. Tengo memoria. Después te traes a toda la gente de la mateada para acá a la noche, a comer choripán. Exacto. Bueno, gracias. Bueno, te agradezco, Omar, el espacio a ustedes. No, por favor. Y esperamos a toda la gente de Piñeiro. El 12, a las 10 de la mañana, no sé si a las 10, pero a las 11, 12 estoy por ahí. Bueno, a toda la gente de Piñeiro, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias, Omar, gracias, un beso, Omar. Gracias por la masita, por la buena onda. Por favor, usted se lo merece. Yo no doblé nada. Perdón, porque se merecen eso y mucho más. Muchas gracias. Vamos a escuchar un rock and roll y seguimos con más Sin Careta. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? La grúa del rock, muy bien, vamos, dale, dale, que el 12 toca en vivo acá, la grúa del rock, 12 de septiembre, fiesta Sin Careta. 21 horas en Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Avellaneda. Te esperamos acá en Piñeiro, che, la mosca. Enfrente de la mosca grande de los bomberos. Flor de quilombo. Altas que dicen

Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin Careta. Careta, con la conducción de Vanina, música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Dame la cortina, operador. Gracias. Che, no nos pagarán, pero nos traen masitas. Si nos trajeran así comida. Tardamos un poco porque estábamos todos revolviendo. El operador se me puso a elegir masitas porque hay que decir que Omar trajo de todos los gustos. Ah, para todos los gustos. Como nos gusta a todos, ¿sabés qué felices que estamos? Bueno, quiero agradecer a Hermes Sánchez Roa que nos está escuchando. Bienvenido, Hermes, porque la verdad no me acuerdo si había comentado antes. Oigan, dice, estupendo el mea culpa colectivo de Matías. Terrible, la verdad. Por eso lo traje para compartir, porque me pareció que de todo lo que vi en la semana, que fue mucho, me parecía que era algo que nos invitaba a reflexionar a todos y todas. Así que bueno, y le mandamos un saludo a Carrie. Ripoli, que anda esperando a Parador, por acá también. Eso. Está escuchando. Dice, vamos, chicas, vamos, Parador, las estoy escuchando. Así que le mandamos un beso grande. Lo dijo hace como una hora, espero que siga escuchando, porque me colgué, ¿vio? Perdón. ¿Qué va a ser? Son cosas que pasan. Bueno, y repito que si alguien quiere dejar un comentario, no lo haga en la página de la radio. Entre al Facebook y coméntenos en el Facebook de Sin Careta, por favor. Porque todo lo que manden Facebook o página también de Facebook. Todo lo que manden al coso de la radio. Che, ya sorteé la entrada esta semana, eso hay que decirlo. Lo vi tu efecto especial de hacer. Cuando lo vi, estallé. Bueno, con efectos especiales y todo el video. Tremendo. Sorteé las entradas para El Soldado y Reparo Natural, que nos dejaron los chicos de Reparo Natural. Se va Pedro Valenzuela, que en la semana le tengo que pasar a buscar las entradas. Porque trabaja justo a la vuelta de casa. Así que... Bueno, buenísimo. Qué bueno eso. Tenía que venir hoy, pero trabajaba, no sé qué cosas tenía y no podía venir al programa y las retiran la semana. Así que, bueno, pero ya está. Qué bueno que vayan. Hay ganador, se lleva las dos entradas. Que se sortee y que vayan. 12 de septiembre, Reparo Natural y El Soldado en Museo Rock, y ahí se va nuestro oyente con un acompañante a disfrutar de la noche. ¿Sabrás disculparme? Y Pedro, te digo, invita a 3-4 amigos que vengan al Sin Careta Fest. Ya que nosotros te llevamos al soldado. Tal cual. Bueno, que venga ¿qué Pedro, les pasa? ¿No? Me está... Me está boicoteando la radio. Por favor, no se puede sacar eso, desde ahí. Che, igual eso... Ey. Sí, bueno, me equivoqué, ahora lo arreglo. Todos cometemos errores. Errar es humano, perdonar es divino. Che, comete, ¿vos no sabés lo que es esto? Yo no te puedo explicar. Tan terriblemente... No, es que no ya no sé qué decir. Bueno, toma, botón. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Yo botón. Oh, botón. Este es el momento donde el operador se fue. Sos un policía de la federal. Bueno. Qué linda esa época. Yo lo iba, ¿ves? Los clubes de barrio que hablábamos con Omar recién. Yo iba a ver al club de barrio Ataque 77. Dos minutos. Una locura. Chicos, en un ratito nada más se viene Parador, pero antes de eso ustedes saben que Sin Careta es como la vida misma, un sub y baja. Uh-huh. Un sub y baja emocional, como quien conduce. Uh-huh. Tiene así como la impronta bipolar de la conductora. Qué locura. Yo me declaro culpable también. Yo a veces pienso, seré bipolar, pero no sé, porque tendría que ser como cuatripolar o algo así. Sí, una en el día paso por 25 estados de ánimo diferentes. Bueno, así que vamos a compartir algo que me pareció también interesante para pensar, reflexionar, encontrarse en la víctima y en el victimario, como siempre lo hacemos desde acá, ¿no? No hablamos, decimos que hablamos siempre de sobrevivientes de violencia de género y no de víctimas, porque me parece que uno tiene que aprender a verse en lo bueno y en lo malo también, en el sentido de que siempre que leímos una nota acerca de violencia de género, uno le es más fácil posesionarse del lado de la víctima. Y por ahí no nos damos cuenta que a veces estamos del otro lado. Digamos, fíjate qué lado de la mecha te encontrás. Bueno, amar a un varón violento. El relato de tres mujeres profesionales. Nos vamos, dijo, y golpeó con el puño la mesa. Se dio vuelta y salió a la calle. El novio de Marina la había ido a buscar al aula de la Facultad de Ciencias Sociales en la que cursaba. No la vio, recorrió la sede y la encontró en el bar. Ni bien lo escuchó, Marina se levantó de la silla, juntó sus papeles y le pidió disculpas a los compañeros con los que hacía un trabajo práctico. Yo me voy, después hablamos, dijo evitando la repregunta. Lo que siguió fue una típica escena de violencia de género. La misma de los barrios, la misma de los countries. Él le gritó, la zamarrió, le tiró el celular, la escupió y se fue corriendo. Cuando ella logró reaccionar y quiso parar un taxi, él volvió a aparecer. Le rompió los cuadernos y la siguió insultando. Marina es abogada de la Universidad de Buenos Aires y en el 2011 estudiaba sociología como segunda carrera. Tenía 26 años, un buen trabajo y un novio la controlaba, la celaba y le exigía información. Aula, materia, profesor y compañero de banco. Solo para saber, le decía. Cada tanto chequeaba si era verdad. Ese día la encontró en el bar y la sorprendió. Ella omitía contarle sus actividades cuando tenía que hacer algo en donde había varones. Era una forma de protegerse. ¿No ves que sos una puta? Te coges a todos, sos una inútil, sos una negra, le gritaba. Pero bueno, sos linda, me gustás mucho, agregaba. Claudia Schaffer, la mujer asesinada por su marido en el country Martinale de Pilar, soportó una década la violencia de género y hace 20 días hizo su primer denuncia. Marina luchó contra un novio violento durante 4 años, 2 de relación y 2 de hostigamiento después de la separación. Le costó entender que era víctima de violencia de género y que la problemática atraviesa todas las clases sociales. Hay un prejuicio de que si una mujer es violentada es porque es pobre. A mí no me daba bola porque decían, ¿qué te va a pasar a vos si sos abogada? Estás formada. Contó a Cosecha Roja. Yo había perdido mucho peso. No estaba bien psicológicamente. Él todo el tiempo me amenazaba con que me iba a pasar algo físico, pero en nombre del amor, uno no lo cree, dijo Marina. Recién cuando se animó a acercarse a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, tomó conciencia de lo que le pasaba. Me hicieron dar cuenta de que mi vida estaba en peligro, dijo. Hoy tiene marcas que no se van, una lesión en el pulmón y la vesícula dilatada. El femicidio de Schaefer impactó a la agenda mediática porque fue en un country. Según la inspección ocular de esa mañana y las declaraciones de los testigos, la fiscal Carolina Carballido Calatayud cree que Farré tenía planeado asesinar a su esposa y que preparó los dos cuchillos con los que la desgolló el viernes en el vestidor. La defensa buscó atenuar la pena alegando emoción violenta. El abogado sugirió que estaba deprimido, que no había tomado la medicación y que se había quedado sin trabajo. El foco de la historia quedó puesto en el dinero. La violencia de género no está relacionada con las clases sociales, las atraviesa, dijo a Cosecha Roja Karina Vidaseca, investigadora del CONICEF. En todos los casos, el hombre vuelve a la mujer un objeto que considera parte de su propiedad y que necesita de su permiso para circular, estudiar, hacer su vida. Lo que sí cambia es que cuando la mujer tiene mayor empoderamiento económico, es más independiente y cuenta con las herramientas para salir, explicó. La paradoja es que eso mismo que salva a las mujeres de clase media y alta las pone en peligro. Cuando se invierten los roles y ellas se convierten en la proveedora, se vuelve una amenaza para el hombre que se siente subestimado y ve afectada su virilidad, dijo. A más de un tercio de las mujeres que son víctimas de violencia, las acosan con el tema económico, según datos de junio del observatorio. La autonomía de la mujer rompe la lógica de la familia patriarcal. La particularidad de las clases medias y altas es que la mujer puede tener resueltos sus ingresos, son profesionales, tienen sus trabajos, deciden sobre sus consumos. Entonces la disputa pasa al plano de la división de bienes, propiedades y cuotas alimentarias. Esto lo comenta Vanessa Vázquez, que es socióloga y coordinadora del Programa contra la Violencia de Género de la Universidad de San Martín. Schaefer trabajaba en una compañía de vinos y tenía una sociedad con Farré. Tenía posibilidades de subsistir sin él. El viernes pasado se reunieron en el country para terminar de acordar los detalles del divorcio y para que ella se llevara la ropa que le faltaba, que le quedaba ahí. En los sectores populares muchas veces las mujeres toman la decisión cuando salen al mercado laboral y logran generar los ingresos que le dan autonomía. En los sectores medios y profesionales lo económico está resuelto y la disputa pasa por ser sobre los bienes, repartir lo mío y lo tuyo. Patricia estaba separada y tenía una hija. Conoció a su nuevo novio a través de los amigos. Empezaron a salir y se fueron a vivir juntos. Ella trabajaba mucho y él se ocupaba de pagar las cuentas y hacer las tareas domésticas. Un día me tocó el timbre el portero para decirme que debíamos 6 meses de expensas. Él se puso loco. Salió por el pasillo a los gritos, pateó la puerta y lo agarró del cuello al encargado. Al día siguiente recibió un llamado. La dueña del departamento le pedía que lo dejaran porque debían más plata de lo que ella imaginó. Se separaron. Pocos meses después se reconciliaron y se mudaron a un semipiso con una vista hermosa. Ella había ascendido en su trabajo y tenía un mejor sueldo. Trabajaba muchas horas, pero estaba contenta porque por primera vez en mi vida me iba muy bien económicamente. Él empezó a mostrar malestar, pero yo no tenía ninguna noción de peligro, estaba como adormecida. Teníamos amigos en común, la familia lo conocía, ¿cómo me iba a pasar algo? Ella se encerraba cada vez más. Me daba vergüenza nuestra convivencia. Se parecía a una guerra fría que para afuera lucía todo muy bien, dijo. ¿Puedo ir a dormir a tu casa? Tipió en el celular Florencia y se lo mandó a una amiga vía SMS. Media hora después llegó a la ciudad cultural Conec con su vestido negro y corto, las uñas pintadas y el pelo suelto. Las amigas lo supieron, se había separado. Hacía 3 años que había dejado de cuidar su estética, de comprarse ropa y hacerse las manos. Tampoco respondía a los llamados ni iba a las salidas. Su vida giraba en torno a evitar armar lío con el novio. Si salíamos con sus amigos, todo bien, pero si yo iba con los míos y no lo invitaba, siempre algún bardo había, contó Florencia. La excusa del enojo podía ser cualquiera, que llegaba más tarde de lo acordado o que demoraba en responder un mensaje. Si le preguntaban por qué estaba con él, ella tenía una sola respuesta: lo amo. Florencia había estudiado periodismo y se estaba por recibir de licenciada en economía en la UBA. El día que decidió separarse no fue un final, fue el principio de otra cosa. Durante varias noches durmió en lo de una amiga. A la madrugada sonaba el celular. Él llamaba de forma ininterrumpida al de Florencia y al de todos sus conocidos. ¿Dónde está? Interrogaba al que atendía. Me di cuenta de que fui víctima de violencia de género mucho tiempo después, contó. Ni Marina, ni Florencia, ni Patricia se llaman así. Las tres resolvieron sus historias con varones violentos. Hicieron denuncias, aprendieron, fueron a terapia. Formaron nuevas parejas y siguieron adelante con sus vidas. Pero no todos en su entorno saben que fueron víctimas de violencia de género. En las clases medias y altas, el prestigio cumple una función social importante. En los country, por ejemplo, el estereotipo de clase pesa mucho y la mujer tiene una carga extra sobre su apariencia, imagen, estatus. La psicóloga Miriam Maidana dijo que en las clases más altas da vergüenza ser víctima. Se lo dejas de contar a todos, te vas encerrando, te quedas en una posición de miedo. No hay una naturalización de la violencia, pero sí cierta conciencia del peligro. Por algo, Claudia Schaffer no fue sola a buscar la ropa al country. Schaffer había denunciado a Farré el 4 de agosto. Contó un episodio en el que ella lo amenazó con grabarlo con el celular si seguía discutiendo temas económicos delante de los hijos. Y él la tiró al piso y le puso el pie encima para inmovilizarla. Se consideró que el riesgo era leve y la jueza Marcela Sommer dictó la medida cautelar de exclusión del hogar y no acercamiento. La ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres prohíbe las audiencias conjuntas en caso de violencia. Algo de esto intuyó Claudia, que fue al encuentro en compañía de su abogado. El viernes la mujer se convirtió en una más de la lista de víctimas de femicidio. En 2014, según datos de la Casa del Encuentro, 277 mujeres murieron en manos de varones. Desde el 2008, hay más de 2.000 niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin mamá. En la ciudad de Buenos Aires, de los 176 homicidios dolosos, el 10% eran mujeres. Y de esa cifra, la mitad fueron femicidios, según el Instituto de Investigaciones creado por Raúl Zaffaroni, que ahora depende del Consejo de la Magistratura. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con más Sin Careta. Lugar sin careta. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Y te cuento una buena, dentro de tantas cosas. Salieron los libros antiprincesas, llegan a Bolivia para romper estereotipos. Una colección literaria propone acabar con el mito de las bellas y sufridas princesas como protagonistas, con protagonistas como Frida Kahlo, Violeta Parra y Juana Zurduy, luchadoras latinoamericanas. Así que afuera princesas y adentro Frida Kahlo, Violeta Parra, Juana Zurduy, las nuevas heroínas de los cuentos de niñas. Lejos de los cuentos de hadas, en los que las princesas bellísimas esperan ser salvadas por príncipes azules, dos editoriales argentinas buscan romper estereotipos con la colección infantil Antiprincesas, que tiene como protagonistas a mujeres latinoamericanas que lucharon por lo que querían. Las pintoras mexicanas Frida Kahlo y la cantautora y artista chilena Violeta Parra fueron las elegidas para dos primeros cuentos de la colección, que contarán con un tercero sobre la heroína boliviana de la lucha por la independencia, Juana Azurduy. Queríamos mostrar que la belleza va más allá de los rasgos físicos y que ver con el arte, y que tiene que ver con el arte, con el salir a realizar un deseo, expresó a la agencia de noticias EFE la autora de estos libros infantiles, Nadia Fink. La diferencia del individualismo de las princesas, de los cuentos tradicionales, estas heroínas tienen un deseo mucho más colectivo de hacer con otros y otras un contexto de revolución, de resistencia, de trascendencia cultural, continuó. Al rescate de la cultura. Es una nueva colección de cuentos para niños antiprincesas. ¡Ey, viene ahí! Las dos primeras protagonistas. Recién llego, perdón. Las dos primeras protagonistas. Por eso me pongo con delay contenta. Protagonistas son Frida Kahlo y Violeta Parra. Son los dos primeros libros. Creo que eso lo había subido vos. Al rescate de la cultura. Creo que lo vi, pero no le presté atención. Además de romper los estereotipos sexistas de la narrativa infantil predominante, la autora destacó la voluntad de hacer frente a la colección cultural procedente de Estados Unidos, con Disney a la cabeza, y de Europa, cuna de clásicos como Blancanieves, La Cenicienta y La Bella Durmiente de los hermanos Grimm. Teníamos la idea de rescatar nuestra cultura y de reivindicar estas figuras en contraposición con las princesas europeas que no tienen que ver con nuestro continente y nuestra historia, afirmó la autora. Habiendo una imposición cultural tan grande de industrias que no son de nuestro país, nos parece que es una pequeña semillita de que una niña que en vez de disfrazarse de princesa tenga ganas de disfrazarse de Frida, subrayó la escritora. Por eso también, frente a los personajes de ficción de los cuentos de hadas, las antiprincesas son mujeres de carne y hueso inteligentes que se atreven a romper los moldes de su época y decididas a hacer lo que quieran hacer sin quedarse en los lugares que estaban destinados para ellas o que se les imponían, agregó. Ay, quiero el libro. Antiprincesa salió en Bolivia, el libro que se ha convertido en el boom literario de Argentina. Se espera que llegue a Bolivia en los próximos días y se podrá obtener a través de Facebook. Y tengo la cuenta acá, pero es para Bolivia, no nos sirve de mucho de Facebook. Pero bueno, en Argentina están también, ¿eh? Ah, bueno. Así que hay que conseguirlos, hay que ver dónde están, cuánto, cómo es. Pero estaría bueno leerlos, ¿no? Sí, yo quiero. Dale, hay que conseguirlos. Hay que conseguirlos para leerlo. Uno, el sector niño. Sector niños. Bueno, escúchame. Nos vamos a otro temita. Ya tiene que estar, ya tendría que estar acá la gente de Parador 66. Me está poniendo nervioso. Estimamos que es inminente. Me está poniendo nerviosa que no llegue Parador 66. Tiene el operador. Mirá lo que está sucediendo en este momento. Parece que al operador le mandaron por un mensaje, dice, me acaban de mandar un mensaje dedicándote un tema. A mí. Chan, chan, chan. Es anónimo, dijo. No me quiere decir quién me está dedicando este tema. Así que yo voy a tener que prestar atención. ¿Qué tema? Ojo con esto, ¿eh? Guay. Yo guay, te digo. Guay, ¿eh? Te digo una cosa, la persona que me dedicó este tema en primera instancia se podría decir que es valiente, porque se la está jugando muy al límite, porque viste cómo es con los temas que te dedican, que no todos interpretamos lo mismo de una canción. Es muy literal la canción. Okay. Igual, bueno, peor todavía si es muy literal. Por, mínimamente es una persona osada. Mínimamente. Me encantó el gesto, ¿eh? Bueno. Te digo, me gustó esto de que tengo un tema anónimo que te está bueno. Te gusta hacer me gustó, la lista me gustó, me gustó. A ver, dale, quiero escuchar. ¡Ah! Volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctares. Que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. También secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho. Me gustas mucho. Nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho. ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras. Bueno, alto rock and roll. ¿Estamos al aire? Sí. Estamos haciendo radio, hola. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Estamos acá haciendo Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. ¿Habrá gente escuchando esto? Sí, esperemos, sí. Al mínimo el que dedicó el tema tiene que estar escuchando, así ya se fue. Ya tenemos uno. Ya dedicó el tema y se fue. Ni siquiera esperé a ver tu reacción. Ah, no tardaste tres nada. Horas, anda la mierda. Che, bueno, lindo tema. Alto rock and roll. Hay que ver si lo sabe bailar. Como para... Porque mirá que es muy... Mucho de disco, de disco. No, pero se baila así despacito. No. Bueno, nada, gracias, che. Buena, buena onda. Para cargar. Para sacar fotos y filmar. Bueno. Esa era la respuesta. Está agresivo el operador hoy. Mira. Le pintó la agresión. Ah, le pintó la de Javier. Eso es malo. Le mandamos un saludo a Javi. Que sin careta. Tenía que estar gritando todo el programa para que no me tape la música. Escuchá, no vino el Colo. Vende humo. Vende humo, el Colo. Me decepcionaste, Colo. El Colo sepa. De Raíces del Under, vende humo, no vino. Sí, sí, le tenía fe. Teníamos la birra, las masitas, todo, Colo. Hasta teníamos alfajor santafesino para vos. No sé si la birra y la masita es una buena combinación. La verdad que cuando yo vine al programa del Colo, le quiero agradecer mucho a Raíces del Under, de los lunes, de 6 a 20 horas. Uh-huh. Acá en FM La Mosca, vinimos a difundir la fecha de Sin Careta, una masa el Colo. Me llevó a los chinos, compramos queso, salame y pan, birra, puso un par de temas acá al operador, le dijo, poneme un par de temas que me voy a comer una picadita con la chica, y se fue conmigo a comer una picada ahí. Muy buena onda. Se lo escuchaba, buena onda. Ojalá que lo esperábamos que venga Sin Careta. Por ahí no pudo venir, pero bueno, que venga otro domingo. Uh-huh. Bueno. Estoy con la mosquita. Me cansé, me hablé mucho muy seguido. Uy, traje de esto. Ah, porque no dijimos que podían mandar mensaje de voz al teléfono, notas de voz. Nota de voz al WhatsApp. ¿Y cómo es tu teléfono? Porque no tengo ni idea. 1556468955. Ahí nos podés dejar tu nota de voz y sale al aire directamente. Me está mandando alguien Podés llamar por teléfono. Yo iba a seguir, ¿viste? Podés llamar por teléfono al 5433-3607 y salís al aire in the moment. Ahí. Llamás al aire. Te atiende el sexy. La voz sexy del operador. Ahí le escuchás la voz al operador. Con toda la onda que lo caracteriza. Ahí le escuchás la voz al operador. Si tenés intriga de saber cómo se oye Johnny. Claro. Sería... Llamás al 5433-3607. Iba a hacer una imitación, pero iba a ser muy cruel. No voy a hacer. Escuchame, me manda un mensaje a un oyente, porque no lo tengo registrado. Mm. Qué rápido... O una oyente, ¿no? Uh-huh. Qué rápido... Viste que dije mi celular y me llegó el WhatsApp. 1556468955. Dice, hola gente, ¿por qué me miras así? Hola gente, dice, ¿cómo va? Cuando pueda pasen algún tema de Presos de Estilo. Ey, Presos de Estilo, ya lo está buscando el operador. Muy bueno el programa, abrazo Ariel de Boedo. Así que hola Boedo, hola Ariel. Gracias por mandarnos un WhatsApp. Qué lindo, Ariel, te queremos. Si querés podés mandar nota de voz y la pasamos al aire. Y toda la gente que quiera también mandar nota de voz al WhatsApp, 1556468955. Le podemos hacer una foto con el número. Así todo el mundo tiene mi número de teléfono. Sabés que igual me parece que yo bardío, porque por ahí si no decíamos que era tu número de teléfono. No, bueno, no importa. Igual es un poco obvio que la radio va a tener un celular, qué sé yo. Tampoco que nos esté escuchando las bolas, tanta gente. Ahora el domingo de tal hora a tal hora, no rompe las pelotas. Claro, no, por favor. Se han desubicado. Bueno, a no ser que midas 1.80 m. Y tiraba el re estereotipo, ¿viste, chabón? Mal, porque que mal. Que te guste el rock and roll. Bueno, che, dale, vamos a escuchar Preso de Estilo. Entonces, no, claro, porque, ¿qué? ¿Magia? ¿Magia? ¿Qué pensás, soplar y hacer botella? ¿Qué te crees? ¿Soplar y hacer botella? Dale, vamos con Pachuli, bueno, la balbucera, Preso de Estilo, todo. Sí, tíralo todo, Lili. Poné la balbucera. Sí, poné Pachuli. Vamos a escuchar un tema de Pachuli, un tema de la balbucera y después otro de Preso de Estilo. Este es el 3 al hilo. Y rock and roll del bueno, nacional. Bien nacional, bien sin careta, che. Thank you. Patagonia Blue. caminar. Esto tendrá que estar solo porque está en mi verdad. bueno, acá estamos. Hay que filmar al operador cabeceando el tema de Sin Careta. Te lo pido por Dios. Escucha, estamos esperando a Parador. Sí, tenemos un parador. Pero igual les digo a la gente... Faltan, como que son 66. Faltan 50, no, 65. Claro. Escucha, le digo a la gente como Gabriela, que dice, aguante Parador 66, los estoy escuchando, esperando que lleguen los chicos, buen programa. Y también estaba por ahí alguien más que estaba esperando a Parador también, a Carrie. Carrie, como la de la película, me llevó a Carrie, ¿viste? No, no sé quién. La película de terror, no, porque yo soy muy vieja. Yo soy muy vieja. No, acá el operador sabe, no, perdón, me la perdí. Bueno, no importa. Bueno, gracias. Gabriela, Carrie, a las dos. Sobre todo, Carrie, quédate tranquila. Que está que tenemos uno, o sea, que está, lo tenemos acá secuestrado, tiene que venir el resto a retirarlo. Si no, se pide rescate, bueno, todas esas cosas. Tiene que venir el resto de Parador a retirar al músico que tenemos cautivo. Y para poder llevárselo, tienen que hacer un acústico. Sí. Así que en un ratito arrancamos el acústico, pero estamos esperando. No sé qué está sucediendo. Sí, están viniendo Parador. Se combinan a los Rolling Stones y... Que Parador viene parando en la panchería, en el Pati Rápido, me parece. De la estación Avellaneda acá viene parando en cuanto puesto de Pati Pancho encuentra. No sé, los estoy bardeando al pedo, pero ya están viniendo. Son amigos. Son amigos. Me están haciendo matar de risa, dice Carrie. Qué bueno, porque medio que dije, a veces se enoja que la bardeé. No es bardear. No, pero me hizo acordar a la película. Bueno, y Gabriela también anda ahí, ¿eh? A Luciano me dice. ¿Luciano tenemos? Tenemos a Luciano. Ya lo conocés, Vanina, no me podés preguntar. Lo hacemos entrar a Luciano, si no, ¿eh? Se pudre. Que, aguante la parada de Parador. Tenía que aguantar. Le pasa por llegar temprano, ¿te das cuenta? Sí, Gabriela, lo tenemos a Luciano, que hasta ahora está en buen estado, porque se viene portándose bien. Ya aparte entró, vino con dos birras. Entró con lo vino con lo establecido, ya con lo que habíamos acordado. Así que está bien. Está en buenas condiciones. Si quieren prueba de vida, en un rato se la damos. Claro. Pero hasta que no esté todo Parador 66 acá, no entregamos a Luciano. Exactamente. Así que si los oyentes quieren prueba de vida, la damos. Si la piden, si no, no. Es así. Escuchá, vamos a escuchar algo de Pezón Radioactivo. ¿El pibe de los astilleros? El pibe de los... Ah, pará, acá me dice Gabriela que la acepte. Ahí está, Gabriela, timbre. Ahí te acepté. Lo que pasa que ahí se bajaron, un par de amigos se fueron. Está Adrián, estamos investigando si están con dos más o no, para tener todo Parador. A ver, ¿cuántos son? Tienen a la voz. Bueno, es Adrián y la voz. Eso es importante. Ya está, arrancamos. Sube Adrián entonces, mientras escuchamos algo de Pezón Radioactivo, la banda tributo a Los Redondos, que va a estar cerrando la fiesta Sin Careta el sábado que viene, sábado 12 de septiembre, 21:30 horas, acá en Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Avellaneda. Venite a pasar una noche con amigos, rock and roll, Patty, choripán, vino, cerveza, fernet. ¿Qué más? ¿Eh? Yo buffet no sé. Popular, todos amigos. Sí, que podés entrar, si no tenés plata, entras igual. Yo sí, sé. Vení y entras. ¿Qué tenemos que hacer para que venga? La grúa del rock, Pachuli y rock and roll, la balbucera y Pezón Radioactivo, que suena así, cierra la noche. Alquiló una renda Muchísimas gracias, che, por la buena onda que le están poniendo. ¿Vamos, venir? No, ¿vamos o venís? ¿Qué hacemos? Subí, bajá, prendé, apagá. ¡Parador! Parador 66 oficialmente está en el piso. Vamos a dar primero la prueba de vida de Luciano, porque lo teníamos acá como de rehén hasta que llegue el resto del grupo. Sí. Asiento y... ¿Estás siempre vivo? Soy el primero en llegar. Te tratamos bien. Todo. Sí. Perfecto. Soy el primero en llegar y el último en irme, siempre. Bueno, bienvenido a Parador 66. Hay gente acá esperando, ¿eh? Gabriela ahí estaba haciendo el aguante a Parador, esperando que salgan. Y me pide que les dé mi saludo. Me dicen que son cuatro. Tengo tres, Gabriela, así que me falta uno. Sí. Dale. Somos cuatro, sí, pero... Da la explicación. Hay un integrante nuevo. Hay un integrante nuevo, porque sí. Yo veía por ahí que estaban, había como un cambio en la formación, exactamente, ¿no? Sí. Por cuestiones no hubo platos rotos ni nada por el estilo, pero sí. A sí, veces sí. Pasa que uno quiere seguir las cuestiones de la vida, los caminos de la vida, ¿no? Totalmente. Y esas cosas. Sí, a veces presiento, las cosas pasan. Tiene ganas de cantar, ¿eh? Ojo. Sí, bien, joya. Vino. Dale. ¿Qué necesita? Un alfajor santafesino, una masita seca... No, porque tiene que cantar. No. Dale birra. Un trago. Lo que lo ponía de pedo al cantante. Fiesta cervezal. Bueno, ¿cómo anda, Parador? Bienvenido. Che, de verdad teníamos muchas ganas de que estén acá. Hubo ahí un par de intentos frustrados y bueno... Sí. Se agradece que estén acá hoy. Estás contento, ¿no? Sí, porque llegamos. Estamos varados en Avellaneda con la hinchada de Racing. Creo que ya está contento. Había partido, ¿no? No, olvídate. La hinchada de Racing, todo ahí, que juega. Después de tanto caminar, la alegría era por eso, por llegar. Che, ¿vos de qué cuadro sos? De Temperley. Claro, no, que... Te agarra la hinchada de otro cuadro, te querés matar. Claro. Bueno... cuenten un poco cómo es ser una banda tributo. Es la primera pregunta que tengo ahí como en la garganta cada vez que pienso en la entrevista. Es esto, ¿no? ¿Cómo es ser una banda tributo? Porque a veces hay bandas que no quieren hacer cover, ¿no? Y hay una resistencia por ahí o más las ganas de mostrar lo propio. Y decidir ser una banda tributo es jugado también. Claro, más el objetivo fue que nos... Bueno, creamos un grupo que estudiamos música, ¿no? Ahí en la escuela, acá en la Escuela Popular de Avellaneda. Y bueno, y entre tocatas y todo eso se fue dando, digamos, conocerse los gustos musicales de cada uno. Si bien Luciano y Adrián tienen sus bandas, era cuestión de ir a tocar sin la responsabilidad de tener que hacer temas propios. Y cuando vos tenés una banda tenés que acordarte las letras, cantar... un montón de cosas. Y sí. Una banda cover es como que vos te relajas más, ¿no? Y primero te tiene que gustar, digamos, el cover y tener admiración del artista que vos estás haciendo el sí, cover. Sí, ¿no? Totalmente, porque si no... Claro, y bueno, entonces eso era como quedaba tiempo y teníamos ganas de hacer para tocar e ir a divertirnos. Entre bandas y bandas quedaba tiempo para una más, ¿no? Claro. No es que... Salvo a Javi. Más una idea. Más de la idea fue de Luz, de Luciano. Él, ¿no? Que quiso. Como yo siempre estoy en la joda. Armemos la banda. O sea, yo hacía tema de Papo hace 20 años. Siempre hice temas, pero no es que tuve visto una banda. Pero siempre lo fui a ver como 30 veces, formé parte de que lo iba a ver a todos lados. Claro. Y bueno, entonces de la admiración por la música, y bueno, entre eso... Siempre se dieron dos cosas, claro. En realidad. Primero que los primeros tres que formamos la banda, que fuimos Javier, él, Eduardo y yo, éramos compañeros de la Escuela de Música Popular, Y a la gente que le gusta la música del rock, al rock pesado, un poquito más para arriba, es difícil de encontrar. Entonces enseguida se arman, enseguida nos identificamos en los patios. Claro, es verdad, porque no se da. Claro. No es algo muy, muy común. Y tardamos un montón, porque fuimos compañeros 3 años, Adrián lo conocíamos porque era... había tocado la batería con Javier, o ensayaba en la sala de Javier, él tiene su banda también. Y como todos teníamos nuestras bandas, no nos íbamos a meter en un proyecto en el que tengamos que volver a componer las canciones, empezar de cero, pelearla claro. De la misma manera. Dijimos, sí. El encuentro de todo lo que nosotros escuchábamos era eso, era papo, era riff, entonces es como que se dio por ese lado. Todos conocíamos eso, a todos nos gustaba lo mismo. Había que armar la banda. Era, sí, aparte. O sea, no era una cosa así, estamos acá, somos de sexto, hay que armar la banda. Porque aparte cerraban todos los instrumentos. Claro. Es decir, uno tocaba cada cosa, claro. Lo único que nos faltaba era el baterista. Y Adrián, bueno, enseguida también lo convoqué yo, me acuerdo. Tengo que decir fácil, güey. Tiene 87 fácil. Bandas, sí, nos sí. Estamos dando cuenta que sí, que tenés como un poco problema. Tiene una manía por tocar, Adrián. No, claro, en una banda, en una banda de cover tenés que ser conocerte bien y ser los gustos de cada uno, ¿no? Que puedes ser, viste, un rejuntado de distintos lados. Porque se termina pudriendo todo. Claro. No, pero aparte, lo que dice tiene razón. Siempre que buscamos un músico, bueno, en mi caso particular también con mi banda pasa lo mismo. Tú, o sea, en parte es una suerte, a veces tampoco se puede de esa manera. Y hay bandas que tienen que recurrir a eso. Pero poner un cartel de busco un bajista, busco... Te viene alguien desconocido que no está mal. Dificilísimo, después podés... ¿no? Sí. Nosotros siempre, ya éramos amigos de antes, ya éramos amigos. El guitarrista ahora ya lo conozco que tiene 5 años, así que imagínate. Ahora el guitarrista también fue algo así, más claro. a dedo. Y digamos, decir, este lo conozco, este sé claro. que puede ir, que tiene la onda, claro. le gusta. Ir a buscar a esa persona. A esa persona. Sí, sí, sí, sí. Y por suerte... Aceptó. Nunca, no, claro, nunca nos pasó que nos dijeron no. Pero si no, sí. Tendríamos que haber agarrado por un cartelito, buscó guitarrista y ahí... Nada, se empieza la catarata de músicos que vienen, aparecen, viste, no se pega onda o no sabes para qué lado arranca. Bueno, y además, Javier es el que se fue. Sí. Javier tocó hasta que ustedes puedan tener el guitarrista, ¿no? O más o menos, porque no estuvieron tiempo. ¿No? Era la pregunta que tenía que hacer, perdón, pero voy al puterío, ¿viste? Prácticamente. La Real de Sin Cari. Flavia quiere decir algo. Bueno, porque un saludo para Javier, entonces, que lo queremos mucho. No, es un gran amigo. Gracias. Nos hizo el aguante, sí, digamos. Nos hizo el aguante siempre. Fueron cambios en su manera de, sí, ¿no? de está pensar. Bien. Y bueno, y ahora el compañero que se suma se llama... Joaquín. Joaquín, le damos la bienvenida a Joaquín. Joaquín debe estar escuchando, seguramente. Así que, porque bueno. Las bandas tipo cover de Papo, Crines, La Renga, o sea, no es musicalmente... Vos haces blues y rock, no es un complejo musical en donde... Ya, entonces explotes, vos te tiene que gustar, viste, en la simplicidad de la música, sí, te tiene que gustar. ¿Viste? No puede hacer una banda de papo claro. y no tuste papo. Claro, claro. claro. O que no lo sientas. No, claro. Que no lo sientas. Claro, muchos lo critican, así que es pocos tonos, viste, que no es tan complejidad, pero bueno, viste, es una cuestión del rock. Es una rock. Fiesta. Claro, tiene que ver con otra cosa. Una fiesta. No, eso te dicen muchos cada muchos vez que músicos lo voy a te ver... dicen eso. Muchos músicos, sí. Claro. En el blues y el rock, el blues, tres sí, tonos. Sí, como que son las claro. tres notas, ¿no? Claro, que... con 4 tonos haces una canción. Claro, el sí, tema como es que fuera. Cómo las haces, cómo las haces sonar, cómo suena la voz, cómo suena la banda, tiene que ver con otras cosas. Y por ahí si venís del palo del heavy más progresivo, que son más tirar notas todo el tiempo, ¿viste? Ir a los tonos claro. agudos todo el tiempo, que las composiciones tengan cambios de tiempo. Sí, claro, bueno. Pasas una de papo y... Recuadrado. Claro, es recuadrado en un momento. Yo a mí me pasa lo mismo, de repente agarro el bajo y decir, bueno, me pongo en el lugar de Vitico, hasta a veces me cuesta, porque claro. tiene eso, estar por ahí está una canción, un minuto en una nota. Haciendo lo mismo. Claro, si haces tema de los Rejos Chili Pepper. Claro, el bajista se va a divertir, claro. nos divertimos todos, pero yo disfruto de la canción, de la banda, ya para matar al malote tengo mi banda, Adrián tiene la suya, y quien venga tiene la suya también. La banda de covers es esto, es... divertirnos, aunque no nos divertimos también en nuestras bandas. Y sí, pero es como... De otra manera. Es otra, sí. Es más distendido. No es ni mejor ni peor, ni más bueno ni más malo, es diferente, claro. ¿no? Lo que uno siente cuando sube a tocar. Total. Y lo que siente la gente también, porque total. Es una fiesta. Ese es el riesgo de la banda sí. de cover, corres el riesgo, digamos, de que no le guste, por el objetivo que le guste los que vayan, que la pasen yo bien. Yo por eso arranqué diciendo que es riesgoso, porque claro, vos haces una banda de cover y si tenés una persona que le re gusta Papo y que yo te diga, ay, le pifió la nota o esto lo hace diferente, no sabés, ¿no?, cómo lo lo va a tomar la gente. Total. Porque tener que lo toma desde la buena onda de un tributo, qué bueno, y el que se te va a poner a mirar el detalle, esto, lo otro, ¿no? Total. Difícil. Sí, sí, sí. Bueno, ahora me cuentan qué pasa con todo eso. Si piensan en eso, en el escenario, todo, pero yo quiero escuchar, quiero arrancamos rock and roll. Sí, sí, sí. A ver. Todos a sus puestos. Todos a sus puestos, los voy a hacer trabajar. Escúchame, Adrián. Te escucho. ¿Vos qué trajiste? Cajón peruano. Ah. Y cerveza. Me había olvidado, como estaba sentado arriba, dijiste que se trajo el huevito nada más. ¿Vale? Estaba choreando. Traje hambre, gracias. Bueno, vamos con el primero. Bueno. ¿Haces el del disco negro? Sí, la base. Sí, la base. Bueno, ¿te lo cuento yo? Vamos, facha, ¿eh? 1, 2, 3, va. A veces me siento como un extraño ser, que todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. Mis amigos me dicen que tengo que formalizar, que busque un empleo, que haga una vida normal. ¿Qué pasó? No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Que busque un empleo, que haga una vida normal. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. No. Yeah. No. Todos, estoy sufriendo, es muy difícil. ¿Dónde están los aplausos? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahora sí! ¡Dale! No, no, me quiero matar, ¿eh? Te juro, me soy un león enjaulado, boludo. Me estoy sintiendo mal, man. Porque no da, porque si cantás vos, sale todo. Yo salgo yo desafinando, le cago la canción. Remanija. No, no, pero es estamos entre amigos. Acá. Vos no sabés. Unplugger, claro. Escucha, dice Gabriela que se da cuenta, se ve que se nota, chicos, porque dice, están todos locos ahí. Sí. Eso es lo bueno. Ponen todos y es difícil un tributo a Papo, dice. La gente se da cuenta que es como jugado el tema. Cuando tocan en vivo, no los dejan bajar, dice Gabriela. La gente muere por ellos, por Papo. Preguntales la fiesta que fue la última fecha en el viejo correo. Más y más, no sé cuántos bices hicieron, todos bailaron rock, así que dice que explotó. Estuvo lindo, sí. Buen sonido, eso es fundamental. Es fundamental, ¿no? Cuando suena bien. Che, te hago una pregunta, ¿él tiene el roto o no? No, mientras que salga bien. ¿Suena? Hola. Sí, se escucha. No, porque era como poco astuto que le pongamos... Qué bien ahora. No, no es que esté roto, pero ese tiene el cable. No, se te escucha. Pero ese tiene el cable que si lo tocas por ahí falla un poquito. Lo dejo quietito. Estamos hablando del micrófono. Claro, sí. No se sabe de qué estamos hablando. Aquel tiene el roto, ¿no? Roto lo tiene él. Es verdad, yo no me doy cuenta de esas cosas. Domingo, ¿viste? El domingo. Puede ser cualquier cosa. Es verdad. Bueno, así que parece que no, y la verdad, yo he estado ahí, Gabriela, en un par, seguramente la debo conocer a Gabriela, porque en alguno yo lo fui a ver a un par de recitales a ustedes, en la fondita. Los dos en Avellaneda seguro. Sí. Muchos videos. Me estaba haciendo tenemos... sentir mal por no viajar a verlos, boludo. Quiero que lo sepas. En este momento me hiciste. Gaby, no te me generaste una culpita, una culpa. Me diciendo. No, que se te pase. Vení tranqui. Solo cuando tocamos en Avellaneda. Ah, no dije eso yo. Me sacaron de contexto. Te edité en vivo. Me editaste online. La gente lo está escuchando en este momento. Bueno, y se pone, es una, no querés que se bajen, porque la verdad que, aparte tiene una sonrisa re contagiosa a todos, vos, sí. este es impresionante. Yo quiero denunciar algo, por favor. No denuncie nada, por favor. No se puede ensayar con este pibe. No se puede. Porque no, yo lo miro y me cago de risa y le pifio, entonces... Pero aparte cuando toca, nunca deja de sonreír. O sea, una hora y media en el escenario, una hora y media sonriendo. Es una cosa impresionante. Por eso quiere tocar en la banda, está serio que toca él, porque es la voz principal. Claro. Entonces tiene que estar concentrado en... Y vos también tenés una sonrisa muy contagiosa. Genera, así das como simpatía. Entonces uno... Es verdad. Los estás viendo y además... La risa. Viste, en los... Está todo el recital sonriendo, vos también, ¿viste? Porque... Pararon. Yo fui a verlos el primero. Hablale al micrófono. Un reviaje. Los fui a ver uno de los primeros, o el primero, me estaba diciendo acá, Adrián. Y Edu era otra cosa igual, ¿Se soltó? No, sí. Ahora es festivo, Edu. Se soltó. Es festivo, Edu. Es cierto, unos que nos decían, y sí, porque... Incluso también el modo de cantar y todo, o sea, otro Edu, aplaudo, brindo por ello. No. Visibilizó tu progreso. No. Claro, no. También uno va tomando confianza y demás, qué sé yo, tiene un montón de cosas eso, ¿no? Pero posta que se renota, yo que lo vi. Vemos tu progreso. Incluso posta en la voz se renota un montón. No, y cabe la aclaración que es la primera banda que tiene Cookie, ¿no? Ah, claro, mira. Si bien hacía zapaba temas de Papo antes, pero no era, iba a zapar en festivales de motoqueros, pero iba como músico. Con la viola así, creo yo, así, ahora. Claro. Pero no en banda de rock. Claro, y lo subieron al bol, lo subiste al escenario. Sí, si bien toca, pero ejemplo, uno hace otros estilos. Si bien voy en cumpleaños, canto folclore, tango, pues estudiamos música. Tocar en una banda tiene ese condimento especial. Sí, es otra cosa. Que tenés que andar escuchando cómo tocan todos. Y eso, Flavia, lo que dice es verdad, que tocamos ahí en Lanús. Te das cuenta cuando estás tocando que te pinta un poco los nervios. Sí. Los claro, nervios. Sí, sí. Sí. Creo que podés decir cagazón. Sí. Claro, no. La cara. No. Y después te vas soltando. Si vos tocas solo es como que vas marcando tus tiempos, tu ritmo. La banda tiene que seguir a todos. Claro. Tiene que sonar el conjunto. Es el tema. Claro, más porque no sabemos si vas a gustar lo que vos haces o no. Puede ser que te salga... Un martes 3. Claro, que no pinte buena onda y chau banda, todo. ¿Pasó eso en algún lugar que la gente haya respondido mal? Hasta ahora, por suerte, no. No, y lo que dice Gaby, sí, tiene razón, la explosión fue un poquito en el viejo correo, que justo es un lugar bastante más grande. Es que suena muy bien, chicos, de verdad, porque él tiene... ¿Y la voz la laburaste más también, este cambio que ve Flavia, o es que te soltaste? Esto era todo nervios. Va a chamullar, eran todos nervios. Paso. No, domingo. No, porque Tomás, la historia, te digo la verdad, tenés de equivocarte en las letras. Y ese día, bueno, justo había una banda, Puro Humo era, ¿no? Sí. Que había un par de chabones que tocaron con Papo, todo. Y estaban enfrente. Claro, entonces. ¿Y esa era la primera vez? Y ese era el debut. Claro, y ese era no, el debut. ¡No! ¡Pobrecito! Claro, y vos, más que nervioso, estaba concentrado en no equivocarme, ¿viste? Nada. Claro. Bueno, era lo que yo decía, ¿no? Ese miedo a que esté alguien escuchando, que esté atento a... Y claro, porque son conocidos y... No, todos son conocidos. Temas, sí, claro, sí, uno está haciendo, está haciendo entonces, algo del respeto aparte. Estás concentrado en no... ¿Viste? No, que no te, pifiarle claro, a nada. Tenés que ir con la rítmica, escuchar a todos, acordarte de la letra, ¿viste? Y son como, ¡es re difícil! Bueno, pero ahí Luciano le dijo, bueno, vos subís, cantá, que te sale re bien, yo confío en vos, ¿no? No, el método es repasar las letras y después te vas soltando. Sí, de a poco, sí, fue un proceso, como toda banda. Como toda banda. Lo que pasa es que tampoco es que uno se olvide las letras, pero con los nervios arriba de un escenario, porque vos la letra te la re sabés, y se te hizo una laguna, claro. No tiene que ver con no saber. No tiene que ver con no saber. Tal cual. Pero lo que tiene lindo de una banda, que después cuando tocas varias veces, te pasa lo contrario, estás más tranquilo. Claro, que te vas. Tenés el, vas escuchando. Ya tu atención puede estar puesta en otras cosas. Claro. Nosotros que por ahí cantamos a veces solo con un instrumentista atrás, ahí también tenés una responsabilidad. Sí, más, es verdad, es la música. La banda es que más como para escuchar. Lo vas soltando. Eso es lo que tiene lindo tocar en una banda. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Que te vas escuchando entre todos, que la pasas bien, en realidad es eso. A ver, que me dice Gabriela, porque Gabriela se ve que los conoce, los sigue, algo. Va tirando data que sirven para la entrevista, ¿viste? A ver qué me dice. Shh, primero me pone como que no lo cuente, pero lo voy a contar igual. Eso ya está... Soy la fotógrafa. ¿Y quién graba? Me dice. Y somos todos una banda. Se relaja mucho en Parador. Si Edu se soltó más, es que Edu canta tango y afina. Y Papo no afinaba, dice. Gabriela, ¿eh? Los primeros ensayos a Cookie le pedíamos que no afine tanto. Claro. Que no cante tan bien. Claro. Claro. Que lo suelte un poco más que lo... Como que claro, que no afiné, porque... Que no, también, claro, que lo roqué claro. Un poco más. Eso también lo que pasaba de repente cuando los vio Flavia ahí en New Bar. Claro. Era eso, todavía estaba... Afinaba. Le faltaba madurar un poco más el... No te digo el personaje, pero sí la estructura y la identidad de la banda. Claro. Estaba todavía como muy... Quizás muy muy académico claro. Todo. Porque ya te digo, estudiamos todos, entonces como que no... Soltamos, claro, pero... uno hace lo que aparte él no es Papo, digamos. Claro, no. O sea, claro. Básicamente, entonces no, tenés claro, que meterte en ese personaje. Totalmente. Claro, eso es lo que es hablando con Gaby, justamente. Le decía que uno, vos te pones ahí arriba, tratás de más o menos buscarle el shade y. Claro, viste, y viste el personaje ahí nomás y bueno, tratar de buscarle la vuelta, viste. Exacto. De no ser, viste, de no. Viste, buscarla que vos lo estás imitando. Claro, ¿entendés? Tampoco sos un imitador. No, una cosa... En un tiempo reconozco que pasadamente me decían Papo a mí en mi barrio, me dicen, ¿no? Que me decían, tenía pelo largo. Y ahí. Rulo, era parecido, era rulo, pelo largo. Así. Es muy loco, pero me siguen diciendo donde yo vivo. Y terminaste haciendo una banda, y tu primer banda de cover a Papo. Claro, y más o menos ahora que ya me lo saqué, viste al personaje, podría haber dicho que no, viste, yo un poco que no. Pero yo le insistí y lo volví a reclutar. Claro. Lo llevé, así. Él iba... Escucho todo, siempre. Él iba bien por la ruta y yo lo tiré a la banquina. Bien. Era hora, a buena hora, a buena hora. Y entonces sí, porque uno de la música que yo lo fui a ver un millón de veces, me gusta, lo sigo escuchando, si bien ya no hacía esos temas, y como es un tributo, yo lo tomo como ese, que así estoy haciendo el tributo de uno de los músicos del rock nacional. Más grande. Y aparte que No sé si se toma demasiada conciencia, pero está re bueno ir a verlos. Porque por ahí no es algo que uno escucha en vivo, y no es lo mismo escuchar YouTube, escuchar un que ver la banda, ¿viste? Y que no, suene, y que te puedas divertir, y esas sonrisas en el escenario, y todo buena onda, y uno pasa un buen momento, y es de verdad algo que no se da siempre. Porque tampoco es que cada vez que va, todos los fines de semana vas a ver una banda y la pasas así. O sea, que son momentos que uno tiene que valorar y reconocer la importancia de ese momento. Así que yo, ahora que están acá, les digo gracias a todos por esos recitales maravillosos que he pasado con ustedes en el escenario, donde me la pasé muy bien. La pasé muy bien de y tiene, este lado. Aparte que, bueno, estamos pensando en los temas que, bueno, la discografía de Papo, viendo los temas que pueden ir entre todos, ¿no? Sí, también es debe ser un repertorio. Estamos en la cabeza. Ese es un tema, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de eso, repertorio. Acordate cuando volvamos de este tema que van a hacer ahora. Esa mujer que amo, y yo no comprendo por qué la pasan a buscar, y ella sin mirar suba a cualquier Mercedes Benz. Sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Desde mi punto de vista, Jenny, lo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Jenny, la pasan a buscar, Jenny, y eso sin mirar, Jenny, suba a cualquier Mercedes Benz, Benz, sube a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Jenny, ella no mira a quién, se cree que está bien. Suba cualquier Mercedes Benz, Benz, sube a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Próxima fecha, porque ya los quiero escuchar enchufados. Me estoy poniendo nerviosa. Está todo bien con el acústico, ¿viste? Pero dentro de 15 días, sala de ensayo. No, me... Voy, boludo. Olvídate que, ¿sabes qué? Llevo la birra yo, pero... Luciano siempre invita, ¿no? No es el... ¿no? Sí. Teníamos pensado ahora cerrar una fecha el 3 de octubre en Adrogué, pero es a confirmar, por eso no quiero... Bueno, ahí atentos. Dependemos mucho del nuevo violero que llegue al repertorio. Claro, es un... claro. Es el segundo ensayo, lo metimos ayer. Bien, o sea, bien. Venimos avanzando bien, pero hasta que no se sepa todos los temas... Este pibe me causa gracia, boludo. La carita ya. Pobre Joaquín. Vino con una listita de 4 o 5 temas. Y terminamos tocando 9. Me parece que lo estamos apurando un poco. Saqué 5 temas, sacó un papelito del tamaño de una palma de una mano. Ay, anotado a lápiz, que sea rock, tenía ahí un par de más. Bueno, los tocamos esos 5, bueno, arrancamos, vamos, hombre suburbano. vos empezás a puntear arriba, así, y le terminamos haciendo 10 temas en primer ensayo, nada más. Y los hizo. Bien. Sí, no, porque es tremendo violero. Sí. Tremendo violero. Quizás él mismo se tira, a veces dice, no lo saqué, pero el tema termina saliendo igual. Sale, o sea, sale. Sí. Sí, sí, así que ya nos falta poquito. Para bueno, el tema llegaríamos. Pero está tu llamado y le gusta tocar esos temas, así que... Y cuando se suba al escenario, y cuando se suba al escenario más le va a gustar, porque me parece que una cosa es ensayar y todo, y otra cosa es ver lo que pasa con la gente, ¿no? Totalmente. Porque de verdad pasa esto, que la gente lo disfruta mucho. Y eso se ve arriba del escenario. Sí. Bueno, ¿y qué cuenta el momento de elegir los temas que van a hacer? ¿Cómo va, cuenta lo que saca cada uno musicalmente o lo que quieren hacer y se preparan por este lo quiero hacer, saquémoslo? Y yo creo que igual, como yo estuve en una banda tributo a Divididos, y creo que la forma de elección es casi la misma, o sea, agarrar los discos y decir, bueno, ¿cuáles son las canciones más conocidas de este disco, de este otro? Pero bueno, el problema con Papo es que agarrás un disco y son todas conocidas. Claro. Entonces después es elegir, bueno, una lista bien para arriba, 4 o 5 canciones más tranquis, y después de eso armar la lista en base a la fecha que depende que se da. De dónde van. Porque claro, si vos vas a un festival motoquero, por ejemplo, hace más de riff. Claro, más de riff y no tanto juntos a la par. Y no, por favor. Claro. Menos Papo Blues. Claro, escuchá, claro. No la hagan más juntos a la par. ¿Cuál que no, por ahí a la gente le gusta. Está bien. Está ahí. Igual que Desconfío, están ahí. Pero me quita tiempo de un rock and roll con esa melancolía que... Aparte nosotros conocemos motoqueros que van a los encuentros y nos dicen los temas que quieren. Claro, entonces esa es la idea un poco. Se va armando, pero siempre lo que tratamos de hacer es... lo que dice Adrián igual es así, agarras un disco de Papo y tiene por lo menos 3 temas. Sí, conocidos. No podés mucho. No podés elegir demasiado. Resumir. No podés resumir la obra de Papo. Tal cual. No se puede resumir. No se puede. Si sacara un Grandes Éxitos, que seguramente lo tiene, tenés ese triple, ponele. Claro. Tenés el salmón de calamar, ponele. Pero ese no era un Grandes Éxitos. Claro. Sí, pero se complica. Bueno, acá Gabriela, la fotógrafa, está como loca, disfrutando... del tenía que haber venido la fotógrafa acá a sacar fotos. Le mandamos un saludo. Que escucha, gracias por estar escuchando. Sí. Son varios, igual que están escuchando, pero no escriben, pero sí. varios me dijeron, si vamos a estar ahí. ¿Sabes a quién tenía acá? A Carrie también. No, yo no sé, no la conozco. Carrie Ripoli. Es mi señora novia. Ahí está, ella. Desde ayer que me está cargando. Ella está calladita la boca. Bien. Ahí, escuchando todo lo que nunca, sucede. Nunca le pregunté a Adrián qué le llevó ayer en el tupper a la sala. Si está, unas empanadas. Haciendo quedar mal porque no pudo llevar nada. No. Estábamos haciendo matar de risa desde antes que vengan ustedes. Un punto abajo. Bien, sí, porque me dijo que les iba a escuchar desde el principio. Sí, está escuchando desde temprano Carrie, y le mandamos un beso grande y muchas gracias por hacer el aguante. Bueno, y que siga escuchando todos los domingos. Che, bueno, les voy a proponer algo. Hacemos otro y bueno, después los dejo ir al baño y esas cosas. Bien. Sí, sale bien, si sale lo mal. Dejo descansar, quedan... ir al baño y tener una explotadora de músicos. Bueno, yo te amo más. Ay, qué tierno. Para Carrie, de parte de Adrián. Ahí está, dedicado y todo. Parador 66, acústico. En Sin Careta, che. 1, 2, 1, 2, 3. Yo te amo más. Desde estás del brazo con él. Yo te amo más de que estás el brazo con él. Ven conmigo, nena, yo te lo demostraré. Te amo más de que estás del brazo con él. Yo te amo más de que estás del brazo con él. Ven conmigo, nena, yo te lo demostraré. Ven conmigo, nena, yo te lo demostraré. Ven conmigo, nena, yo te lo demostraré.

Bueno, acá estoy sintiéndome culpable. Bueno, ya se me pasó. Se le iba re rápido. Muy rápido, ¿eh? ¿Qué? Bueno, me faltaba Lola. Ahora sí. Ahora Lola, ahora soy yo. Ahora lo veo. ¿Cómo andan? Hola, Parador 66. Me alegra de tenerlos acá, chicos y chicas. Bueno, ahí están. Juan Matalurgica Fice dice: hola, gracias por aceptarme. Y me tira un chivo, no te lo voy a decir. Publicitan sin careta, loco. Gabriela dice: decir a Luciano que toquen 11 como regalo para Sebas. Y tengo a Carrie también que dice: a ver qué dice Carrie. Toquemos el 11. El 11 se cumple en el Sebas. Ah, que toquen el 11. Sí, el 11. Sí, en sábado. Está muy complicado. No, no. Está difícil llegar, es muy pronto. Bueno, que vengan el 12 a la fiesta de Sin Careta a festejar. Y ustedes... Pero vos... no podemos tocar. Yo toco el 12 en la fondita con víctimas. Por eso no pueden tocar. ¿Ves por qué? No, no, en realidad tocar tampoco por no sé si, llegaría, si llegaríamos quizá. No sé si llegaríamos. Ah, nos falta que termine. Ah, bueno, zafaste, mirá, Adrián. Gracias, Joaquín. Porque yo quería que toque Parador en mi fiesta. Hubiese estado genial. ¿Entendés? Porque yo quería cerrar con... Parador y Pezón Radioactivo, que es tributo a Los Redondos. Y hubiese sido, una explosión. La fiesta. La fiesta, sí. Bueno, ya va a salir en algún momento. Sin Careta 2 tenés. en octubre. Ah, che, Carrie, que tiene el nombre de la chica de la película de terror. Sí. Ojo, Adrián. Vos sabés, tiene problemas de telequinesis también. Nada, mentira, estoy cargando. Che, díganle que yo también lo amo, dice. Qué tierno. Y aguante las chicas en la radio. ¡Vamos! ¿Viste cómo te banca? ¡Vamos! Ven, que venga Carrie, acá hace radio. Para que tiene una banda también. Así que ah, muy bien, que venga con la banda. Doctor Fred. Bueno, ahí los invitamos a venir un domingo a hacer acústico también, ¿eh? Bien ahí, aguante Carrie, che. Bueno, ¿qué? Yo había dejado una pregunta pendiente... Que todavía te hice así. No. Me acuerdo ya de haber hecho este gesto. Como ella siempre se olvida, y yo siempre la hago acordar de todo, la pregunta ya la hiciste. Ah, era de la elección de los temas, me parece. El repertorio, decías. Ah, posta, no había otra. Me suena que era otra. Bueno, puede ser. Puede ser. Bueno, ¿y cómo es el punto ahora de cambiar, estar ensayando? ¿Se pueden todos los mismos horarios? ¿Cómo hay posibilidad de ensayo o también estar laburo, todo eso? No, veníamos hablando de eso. Si bien no es que ensayamos todos los sábados por cuestiones de las bandas y más cada 15 días. Vamos viendo los temas y nos juntamos. Eso sí, cada 15 días nos estamos juntando. Cada 15 días se ensaya, no, mínimo se juntan. Sí. Por ahí, porque por ahí no, se juntan. Nos juntamos a ensayar, sala de ensayo, y los temas van saliendo. Y bueno, eso con el guitarrista. Claro, ahora están a full con esto del guitarrista, de claro, tener a punto el guitarrista para salir a tocar. No, lo que hicimos fue plantear que se ensaye cada 15 días. Porque como son covers, es decir, hay muchas cosas que uno ya puede ver en la casa. En su casa. Claro, con la grabación del tema sí. Que ya le hizo Papo. Entonces claro. Es como que lo vamos tocando arriba. Y el tema es después juntarse y ensamblar todo eso. Si todos lo sacaron, por ahí algún obligado, alguna cosa que obviamos, o un final, o alguna introducción, la pactamos en ese momento, pero el tema ya está hecho. ¿Cuánto hace que arrancó Parador? Parador a principio de año, en febrero, si no me equivoco, marzo. Claro, fines de febrero. Ahora, nada. Empezamos es el primer año. Empezamos a ensayar y a los dos meses ya estamos tocando. Pero tocaron un montón en este año, ¿o no? Y cuatro veces seguro. No tanto. Una vez por mes. Hicimos dos fonditas. Dos fonditas, Año Bar, Viejo Correo. Y ahora julio, agosto no tocamos. Septiembre tampoco, bueno, por el tema teníamos una fecha, el 12 de septiembre casualmente, en un motoencuentro en Zona Oeste. Pero bueno, ya cuando Javi se fue, dijimos, no vamos a llegar, por más que consigamos mañana. O sea, tiene que aprender muchos temas. Ah, entonces nos recagó Javi. Igual era el 12, así que ni... mirá, no hay mal que por bien no venga. Porque yo te digo, vos terminás de tocar y te venís para acá. Sí, sí. caminando encima, porque a la hora que terminás de tocar no tenés bondi. De rodillas, ¿no? De rodillas. Hasta la bola porque sale todo el aire. No tenés bondi, nada, ¿eh? Yo cada vez que te voy a ver a la fondita, Yo cada vez que te voy a ver a la fondita, me vuelvo caminando, ¿eh? El otro día fue la alegría de ir a tocar con Buena Moza, otra banda. Saludo a Julito, que estaba escuchando. Che, Julio, gracias por el espacio. Y fue, lo más lindo fue asomarse así por la ventana y ver la baña adentro. Y te llevé a todos mis compañeros de la facultad, ¿eh? Genial. Es verdad. Vi algo. Sí. Estaba ahí. Festejando. Estaba ahí. Pero bueno, tuvieron percances técnicos. Muchísimo. Pero como corresponde a una fecha inaugurativa de banda. Si no, totalmente. No te acordás después. Claro. Esta queda para la historia. Che, la pasamos muy bien igual. Le mandamos un beso muy grande a Julio. Y me cagaste porque no te pude copar el programa la otra vez que fui. Me ganaste. ¿Cómo habla Julio? Estábamos hablando acá fuera de aire. ¿Cómo habla Julio? Era tema de conversación, Julio. ¿Cómo hablás? Es una máquina de hablar, digamos. Nada, te queremos mucho. Sí, pero... Es buena gente. En algún momento se va... Uy, ¿qué es eso? Bien, tiene que venir. ¿Llegó el delivery? ¿Puede ser? No, por favor. ¿Qué pidieron? Por favor. La pizza. Ahí viene la cervecita, muy bien. Llegó, comemos, todo. Ahora viene el catering, chicos. Viene el catering. Tenés todos los números, Flavia. Bueno, y viste, no se perdió ningún tema. Ahora cuando le vas a abrir, decile, che, no te perdiste ningún tema. Te esperaron, le hicieron así. Y arrancan ahora. Que estire. Che, escúchame. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ahora? Algo sí, hay ¿qué para querés? Hacer. Mañana. Poder pasa que se me ocurre. Te agarré desprevenido. Yo iba a tomar algo, pero. mirá que yo lo dirijo, no tengo historia. Che, hablando de todo esto, qué bueno, la voz de él es muy linda también en el arreglito ese. Lo que pasa, claro, no, hace coro, puedes cantar tranquilamente, pero más o menos buscar la onda. Parecido a Papo también. Sí, pero es un gran cantante, canta en otras cosas. Banda, claro, sí, otras cosas. ¿Qué cantas? ¿Otras cosas? Y ahora estoy mucho con Pibes Chorro. Nada. Me gustan mucho los jefes. Claro. Los Lamas. En Enemigos del Alma, que es una banda más tipo carajo, es una banda más pesada, claro. Cabezones, Pantera, tiene esa onda. Más heavy, pero claro. Sí, heavy sí. Raro, heavy. Un heavy no, más moderno, sí, sí. ¿Qué es eso? Opa. ¿Qué aparece? Mirá lo que di. Hace una denuncia. ¿Una denuncia pública? Sí, una denuncia, dice. Pero yo llevo cerveza. Aparte se lo manda al WhatsApp a él. Mirá que... Ah, no. Mirá que me te púa. Ah, no. Mirá que de novela mexicana que sos, Julio, ¿eh? Uy, se me... Dice, pero yo llevo cerveza. Vanina no trajo nada. Es una rata. ¿Eso le está mandando al WhatsApp? No, terrible. Este Julio, mirá... Tiene razón encima. No solo no le llevé una birra, sino que me tomé la que llevó la banda de él, que se copió, y le dice a las bandas que si no van con cerveza no pueden entrar. ¿Esa de quién era esa original? ¿Ves que se copia? Sin careta. Se pudre, Julio, ¿eh? Así que yo me llevé mi cuota, porque es la paga por autor. Es como Moria Kazan que inventó la frase. Bueno, yo inventé de que la banda tiene que traer cerveza. Julio me copió y yo me llevé una de... Parador siempre cumplió. Cuando vine solo, también. Impresionante. Por eso somos amigos. En esa mini mochila... Por esa mini mochila que empezó a sacar a la gente 86, ¿viste? Que... Trae dos birras, una el capo de la moto, todo. Bueno, ¿qué hacemos? No, rock and roll, ¿te parece? Sí, sucio. Hablando del tema. Mira. No tengo una más tranquila. No, ¿cómo es? Capaz que en el capone es más fácil. Se complica porque está lindo hablar con los chicos también. Entonces se nos está yendo el tiempo en chamullar y tener. Thank you. Sin Careta. Todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas, especiales. Siguen reprochándome morales todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy cansado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. Ese final se llama A los Cabezas. Buenísimo. Parador 66 en acústico. Tributo Papo Riff en Sin Careta. Así que, bueno, ¿no están pasando bien? Perfecto. De 10, de 10. ¿Se sienten cómodos? Sí, perfecto. Bien. Mejor clima imposible. Se nos fue el programa, me dicen. Hoy el aparador vino con un reloj cucú incorporado. Me viene diciendo, la tanda, se fue el programa, arranca, salís en cinco, salís. Se comió un reloj cucú, boludo. Se comió la alarma del celular. El de arena trae, la próxima. Se vino re temporal, en modo temporal se vino. Bueno, pero todavía no se acabó la cerveza. Eso es lo importante. Eso es lo más importante. El programa se habrá ido, la banda no, la birra tampoco. Ahora hacemos una todo junto ahí, tipo fogón. Y seguimos. La gente lo puede contratar para los cumpleaños, casamientos y esas cosas, porque está bueno también. Somos como el hombre chasco, casamiento, cumpleaños. Escucha. Eventos. Sí, ¿cómo que no? Está bueno también. Yo sí me ponele, no me voy a casar, entonces. Cumplir voy a cumplir años, para casarme no. En un segundo. No, porque una tanda, ay, por favor. Este mundo de televisión. Chao, no me veo. ¿Qué le pasaba? Ay, yo sí me casé. Y todos las caras nuestras. ¿De qué está hablando esta mujer? No sabíamos si reírnos o decir claro. Sí. Se volvió loca. No, no va a suceder eso. Pero ponele. Ahora cumplo 40 yo. Entonces me traje 4 bandas. Ponele porque aproveché la tema del programa. Una por década, ¿sabes? Pero. Claro. No lo había pensado, pero es verdad. Pero, digo. Por ahí alguien quiere tener su cumpleaños 40, 50, una banda en vivo. La gente tendría que llevar los casamientos, los 15, bandas en vivo, y contratar la banda, una banda a tributo, ponerle... No, contratan a un DJ que le pone un par de cassettes. Claro, para que la gente baile después. No, pero está bueno la haciendo idea. Haciendo fila, viste, con... Bueno, la gente que ahora está mirando rock and rollera, no que se tenga ganas de casar, que contrate a tributo. Sí, ¿o no? Está bueno. Sí, estaría como... bueno. Sí, está sí, bueno. Eso nos está tocando en todos lados y aparte este los tenedores libres. Bueno, no sé si entramos. ¿Hay Morphy después? ¿Hay tenedor libre para la banda? No, están pidiendo a grito que termine, pero no. No, perdónenme. No suelo ser así. Perdónenme. Todos han venido en otros programas y saben que esto no suele pasar. Así era cuando llegué. Bueno, la gente los encuentra en el Facebook como Parador 66 fácilmente. Ya no te lo vamos a buscar. Y vamos a tener que ser un poco pacientes. Los que ahora estamos escuchando este acústico y ya queremos ir a verlos tocar en vivo. Para que se prepare ahí el amigo Joaquín. Sí. Bien ahí el pibe, bien está. Yo creo que es el más atento de todos, está fuera del estudio, está en el control. Te voy a decir una cosa. Menos mal que vení vos. Vos te tenemos que poner un micrófono, porque eso que estás haciendo. No sale al aire. No, seguimos nosotros al aire, pero nos callamos para escucharlo y queda como que no sale nada. Porque lo que él habla no sale al aire. Te molesta nada más, pero sale todo. Hay que seguir como que no hablara nadie encima. Como la voz de tu conciencia. Escucha, me perdí. Bueno, qué sé yo. Hagamos otro tema. El amigo Joaquín. Claro. Tenemos que esperar al amigo Joaquín que se está preparando para verlos tocar en vivo. Antes del fin de año vamos a tocar. Sí, ¿no? Octubre seguro, noviembre como mucho. En el Arde Rock acá. Estamos anotados en el Arde Rock, ¿verdad? Ah, están en el Arde Rock. Bueno, entonces. Se van a hacer día la fecha, ¿no? Rápido, Joaquín, rápido. Me sacás unos 12 temitas. 12 temitas para mañana. ¿Qué fecha era? No, pero 30 de octubre para adelante. ¡Ya! ¡Ya! Julio, Julio, si estás escuchando, buscame ya para dos. No, Julio ya pasó. Cualquiera. Bueno, lo vamos a ver en el Arde Rock, ahí vamos todos, todos y todas. Sí, ojalá, sí. Va a pintar linda esa fecha, seguro. Bueno, ahí les dejamos en el muro de Sin Careta el Facebook de Parador 66 a la gente para que le dé me gusta a la página y se haga amigo y esas cosas. Y ahí esperando entonces a ese. ¿A ese? ¿Ezequiel era? No. A ese pibe, Joaquín. Claro, no la dejaron terminar. Qué malo. Aguanten un toque. Bueno, vamos a hacer otro. Bueno. ¿Tenés ganas? Sí. Bueno, porque no te quiero joder, viste, tampoco. El forastero. Lili Malone. Te lo hice como nada, ¿viste? Me gustó. Dale. Claro. Esto es un plugger, pero temas que hacemos en vivo. ¿Te lo cuento? Va. Un, dos, un, dos, tres, va. Billy Malone maneja un camión. Hay ruido de motores en su corazón. Sale del bar, se pone a andar. Viaja la autopista hacia ningún lugar. Alimentada, rueda camino al sol, como desesperada, buscando una emoción. Lili Malone, Lili Malone, Lili Malone, maneja un camión. Lleva sus portaligas en la guantera. En caso de romance en la carretera. Es desenfrenada pero suave cual será. Y monta su caballo de 24 ruedas. Alimentada, rueda camino al sol, como desesperada, buscando una emoción. Lili Malone, Lili Malone, Lili Malone. ¡Impresionante! Quiero romper todo, enchufalo, trae el bajista. El equipo de bajo. El bajista no, el equipo. Traigan el equipo, el bajo, traigan todo. La próxima vez sí. Sí. Tiene que salir un eléctrico. Sí, vamos a armar, sí, ahora cuando lo tengamos a ese. No, pero traemos, traemos batería electrónica, podemos hacer algo, ¿no? Sí. Un par de... ¿Acústica? Acústica, ¿mejor? Él le gusta el quilombo, le gusta el quilombo. Ah, te gusta el tole-tole. Batería pero acústica, bueno, grita el que operador. Salga bien criollo, ¿eh? Está lindo, claro, lo que pasa es que uno, viste, está... Sí, porque... Acá está saliendo... Está sí. Saliendo crudo, crudo, crudo. Pero yo me estoy desesperando por querer cantar para agitar y todo y no puedo, ¿entendés? Porque mi función no es, es el ajito. Y no, no estaría pudiendo en este momento. Es mi otro rol. Excelente, dice la gente por acá. Gracias por estar ahí escuchando, che, a las chicas. Muchas chicas. Parador, ¿eh? Sí, el es culpa de Cookie. No, no, que Eduardo. Cookie. Acá el águila está acá, ¿eh? Claro, el águila rapaz. Bueno, los quieren mucho las chicas, los quieren mucho. Gracias, che, Gaby, ahí por estar escuchando. Le dice que los quiere mucho, que son grosos. Claro. Son grosos, chicos. Bueno, no, eso lo dije yo, no lo dijo ella. Los grosos, los enanos, eso, ¿viste? No, no, Gaby dice que son grandes músicos, un placer haberlos conocido. Ahí me contaba que ella... Se está despidiendo. Gaby, no te despides, no, por favor. No, por favor, larga esa corbata, largala. La corbata. Si podés, todo vale, no hay que reprimirse, dice. No sé qué viene, pero no importa. No sé, pero está tomando igual que nosotros, quizás. Igual estamos Uno no sabe qué pasa del otro lado. Claro. Igual estamos de acuerdo. Es que contagiamos esta locura, chicos. Entiéndanlo. ¿Qué locura? La locura. La locura. Escucha, bueno, nos tenemos que ir. ¿Nos vamos con otro tema? ¿Tienen ganas o no? Si vamos, ya que... La vamos con el nada de tema acústico, pero vamos. Temas. Como quieras. ¿Quién eres tú, forastero? Dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Eres nuevo en este lugar. Ella aceptó la propuesta, lo invitó a su habitación y luego de hacer el amor, nuevamente le preguntó. ¿Quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? La ley por motivos varios. He sido muy cruel en estos últimos años. No miro a perderse y jamás podré que el forastero es que mejor la supo amar. ¿Quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? El atento le dice. Che, gracias Parador. Espero que la hayan pasado bien. Feliz, como siempre. Que sea el comienzo de una larga amistad. Que sigan viniendo, loco, porque la pasamos sí, muy bien. Te muy comprometo lindo. Para el ensayo del 19. Bueno, en este momento. Estaba que aceptarlo. ¿Cuánto es? ¿19 de qué? Ah. 19 de qué va. No importaba. Algún 19. No importa que cae, nada, después acercate. Después te voy a recordar igual, me falta. Sí, sí, contá conmigo. La otra vez fui al ensayo de... Las bandas me están invitando a los ensayos, yo no soy. Algo está sucediendo con los 40. Fui al ensayo del señor Thompson, la pasé muy bien. Así bueno. Que sí, cuando quieran voy a su ensayo también. Iba a los ensayos de todos. Che... ¿Tenemos otro tema de Preso de Estilo para cuando nos vamos ya? ¿Ahora podemos buscar algo del acústico cuando vinieron acá de no, YouTube de para irnos? No, pero... Está la gente de Preso de Estilo que dice, aguante loco, saludos de parte de Presos de Estilo Rock. Y la verdad que hace varios domingos que están siempre ahí. Y tengo acá, mirá, tengo acá un mensaje de texto. ¿De Julio o de Gaby? No. Están en todos lados. Por WhatsApp, por... por todos lados. No. Qué grande Julio me dice 31 de octubre Parador en el Arde. Vamos, 31 de octubre. Mirá, lo estamos oficializando ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo sabíamos nosotros. Escuchá. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Yo tengo un mensaje de Julio que dice: buen programa, che, los estoy escuchando. Abrazo desde Uma Julio, que me deja ahí al Facebook de Vanina Montes. Y tengo un mensaje de texto que dice: hola amigos, ¿me pueden pasar un temita de Presos de Estilo? una banda que es una masa, que está sonando mucho y la verdad me encanta la onda. Si pueden, si puede ser Palmeras, o sea, me piden Palmeras de Preso de Estilo. Saludos amigos y gracias, así que... Esto es muy fuerte lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Se me cae el micrófono mientras hablo? No, nos mandaron un mensaje de texto. Nos mandaron un mensaje de texto, uno de WhatsApp, me están entrando por todos lados. Bueno. Alguna vez tenía que pasar. Escúchame. Vinieron bien los algo, al menos los mensajes, ¿me entendés? Es el flequillo, ¿verdad? Es el flequillo. Bueno, gracias a la gente de Presos de Estilo y a todos los fans de Presos de Estilo. Ahora nos vamos a ir con un tema de Presos de Estilo. Bueno, gracias, che. De verdad, Parador 66, estamos atentos. Ahí está el Facebook, los encontrás como Parador 66, banda. Y... anulares. El operador cada vez está más desatado. Está más desatado cada vez el operador. No quiere micrófono, pero habla cada vez más. En cualquier momento se desboca, para mí. Sí, en un momento. Va a venir con un micrófono incorporado. Te rompe la pecera, pasa del otro lado y... Yo lo banco por los auriculares que tiene. Tiene unos Auris Big Fear, hijo de puta. No, no te escucha nada. Te pone eso. Vos sabés que te pones... Para no escuchar. Te pones eso y no escuchás a nadie. Es como, no sé, la otra vez me dejó ponérmelos un ratito para que viera lo que se siente. Porque son... Son auriculares de batero. Claro, por eso le digo, porque los conozco. Ah, porque vos sos batero. Ajaja, ajaja. Bueno, ¿ya está o tengo que seguir hablando boludeces? Está lenta la internet y estamos buscando el tema que nos han pedido. Julio dice, excelente programa, Parador 66, el 31 de octubre en Arde Rock 3. No sabemos todavía dónde, porque lo van como acomodando. Pero apenas sepamos el lugar justo... Lo decimos acá en Sin Careta, en el Facebook de Parador, en el Facebook de UMA, en el Facebook de UMA en el aire, que es Facebook. El programa de Julio. Vamos. Ya arrancó. Mientras cae el video. Todo suyo. Hacelo vos. Sí, vamos. Estuve tomando whisky de muy baja calidad. Estuve tomando whisky de muy baja calidad. Si este whisky no me mata, nada me podrá matar. ¿Qué pasó? Mis amigos me contaron que ayer la vieron pasar. Hermanos de otro hombre, y casi me pongo a llorar. Por eso estoy tomando este whisky de tan baja calidad. Thank you. mis amigos me contaron que ayer te vieron pasar. Hermanos de otro hombre, y casi me pongo a llorar. Por eso estoy tomando este whisky, para poder olvidar. Impresionante, nos fuimos con un blues, amigo, gracias, Parador, qué groso el carpo, de verdad, ¿no? Uno lo tiene que decir, impresionante, gracias chicos, de verdad, agradecida, se valora y se agradece que estén acá un domingo, que hayan dejado la familia, todo eso gracias a la familia de todos ustedes por aguantar que se vengan acá. La música donde nos requiere, allí estaremos. No, aparte de decirlo también, no sobran los espacios en los que se inviten a las bandas, en los que sí, mirá, ahora tenemos a UMA también, ¿eh? Ah, sí. Ahí en la radio de la municipalidad, ese espacio hay que coparlo. Yo le dije a Julio. También. Sí. Si quieren, yo voy y copo un par de horas más y me de banda. Si nos deja hablar, vamos a copar. Vamos. Hay que copar esos espacios, así que yo ahí fui un rato a lo de Julio, traté de copar, pero se complica con Julio. Pone resistencia, pero ahí un programita, la gente de Sin Careta le pueden tirar un par de horas en la radio de la municipalidad, ¿no? ¿O no? Bueno, no, dale. Gracias a toda la gente que hizo el aguante. Gracias, Parador. Nos vemos la semana que viene. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y buena semana para todos y todas. El domingo que viene, el sábado 12 de septiembre, sintonizás y venís acá, Avenida Hipólito Yrigoyen. A ver, esta es la última vez que hablamos antes de la fiesta. La próxima vez que salgamos al aire ya habrá pasado la fiesta Sin Careta. Ya no van a poder hablar. Así que... Mi pregunta es, ¿al otro día hay radio acá? No. Por eso. Escuchá, la fiesta... Che. La fiesta estamos haciendo todo lo posible para transmitirla en vivo y hacer el programa de radio en vez del domingo, el sábado en la fiesta. Así que los que no puedan venir, pero los que puedan venir, la manera de colaborar con este espacio, con esta radio comunitaria que está abierta para todos, es venir y comerse un choripán y tomarse una birra. No es tan trágico. No es tan difícil, te digo. Y escuchar buenas bandas del rock and roll. Así que este sábado 12 de septiembre... Tenés una cita en Avellaneda. Sin Careta organiza una gran fiesta del rock and roll. La Grúa del Rock, La Balbucera, Pachuli Rock and Roll, Pezón Radioactivo, Tributo a Redondo, buffet económico, entrada libre y gratuita. Y los fondos del buffet se van a destinar para el Centro Cultural y la Radio FM La Mosca. Así que todos los que querían colaborar con el programa, este es el momento de venir y comer y chupar y pasar un lindo momento. Celebramos 6 años... de Sin Careta, 6 temporadas. Y celebramos muchos acústicos, miles de bandas difundidas, mucho rock and roll, así que los invitamos y los esperamos. Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Centro Cultural Manuel Suárez, te estamos esperando. Vos sabés que el lema de este centro cultural es disfrute y luche. Y ya venimos luchando hace seis años y bueno, el momento de disfrutar es el 12. Así que los esperamos y las esperamos. Buena semana, chau, me voy, chau. ¿Nos vamos con Preso de Estilo? Grande, gracias a los chicos de Preso de Estilo. Son sus ojos un nido de serpientes. Con sus manos agita un cascabel. Ella dijo que no era suficiente. Con sus dientes me envenenó y partió. Y estos días que vago envenenado, a